Estás escuchando la radio de Fram. Exactamente las 23 horas. Vamos, Jacobo, viejo, hermano. La mierda, mi mierda no estaba. Estaban todas las mierdas, las que faltaban, estaban abiertas y todas las ensaladas estaban. Uy, qué loco. ¿El rojo o el rojo? Te puedes equivocar. El rojo que es el atónico. Mira, señor, el beneficiario y compra. ¿Qué no me dijiste, Lina? ¿Qué va? Se ha modificado nuestro trato de la liga, lo hace muy similar al que tiene, por ejemplo, la Reserva Federal en los Estados Unidos. Y nunca tuvo. Nunca dejó de tener como uno de sus hijos. Mirá, che. Pueda en algún momento contar la historia o saber y aprender la historia, su propia historia. También son desastres. Y hablarles. Obviamente, la recuperación, la histórica recuperación que ustedes han sido protagonistas centrales de nuestra querida YPF. Vamos, YPF. Querida YPF. No, todo con YPF. Yo, sí. Ian, para poder tener la ¿qué era eso? Uy, son casi las 11. ¿Puedo poner una radio esta? www.radiofram.com.ar. Hoy noche con amigos, corre la sal y corre el vino. Yo corro detrás de todo, no me resisto a doblar el codo. Esto pasa siempre. Yo no soy tu suerte, mi amor. Somos diferentes, la compañía hasta la salida. Si son muy largas esa despedida. Ella se fue y ese no era el trato. Y aquí la fiesta da para rato. Mientras se alejaba el amor, me quedé brindando salud. Mientras se alejaba ese amor, me quedé cantando. 2 minutos pasaron de las 23 horas. Nuevamente aquí en el aire de la radio de Fran, en el www.laradiodefran.com.ar. Para todo el mundo, haciendo este humilde programa que se llama La Noche con Amigos. Como todos los viernes, no todos los viernes porque el viernes pasado no estuvimos, pero por cuestiones técnicas, cuestiones de salud también, muchos apestados en el staff de la radio, uno con gripe A, no fue de joda, tuvimos uno con gripe A. Pero después vamos a estar contando todo lo que pasó. Vamos a subir la foto para que vean que no mentimos. Pero todo en un rato. Mi nombre es Francisco Amores. Esta es la radio de Fran. No es mi radio, es la radio de todos ustedes. Y la radio de todos mis amigos que están acá haciendo La Noche con Amigos. Te dije, 3 minutos pasaron de las 23 horas. La temperatura en estudios es de 10 grados. Mucho frío en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y nosotros te hacemos compañía hasta la 1, 2, 3 de la madrugada. Hasta que la cerveza se termine. Se pueden comunicar con nosotros, pero primero voy a empezar a presentar a los invitados que tengo aquí en la mesa. En la co-conducción es la persona culta, la persona sabia, sería el búho de la radio, ¿no? Y cara de búho tiene. El señor Ignacio Tonelli, buenas noches, Tati, ¿cómo estás, querido? ¿Qué haces, Fran? Buenas noches, gracias. ¿Eh? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espectacular. ¿Vos? Ya recuperado, sí, también. No llegué a tener la gripe A, tuve la gripe C, pero anduvimos jodidos. 10 días me tuvo guardado la maldita gripe. ¿10 días? ¿Tanto? Sí. No, en realidad solamente un día, 2 días no salí de casa, pero 10 días estuve con síntomas. Así que volviendo de nuevo a la vida. Bueno, todo bien entonces. Sí, bien. Bueno, ¿extrañaba la radio? Mucho. El viernes pasado tuve un vacío existencial. Sí, en la carnicería también. Vacío con papas y unos morroncitos. Sí. Pero bueno, ya estamos de vuelta. La gente también nos extrañó, ¿eh? Quiero decirte que durante estos 15 días. Sí, preguntaban qué pasó. ¿Pero qué pasó? ¿Están bien, chicos? ¿Hay alguno preso? ¿Los agarró la FIP? ¿Qué pasó con el tema de los impuestos? No, y estamos de vuelta acá. Y le damos la bienvenida. Él es el motor de la radio, el que pone todo, la puesta en el aire. Lo único que pone, ¿no? Es el fierita pobre, le habla de la tecnología, sabe de todo un poco. El señor Gonzalo Federico Recalde, muy buenas noches, Gonza. ¿Todo bien? Un gran putañero. Sí. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bien, ¿todo bien? ¿Vos? Bien. Ah, mira cómo mira Luz. Vos sí. Bien, yo estuve jodido. No fue la A. ¿Ah, no fue A? No, fue A y B, pero no fue la H1N1. Ah, porque tenía fiebre, hacía. ¡Ay! Sí, deliraba. Sí, deliré. Estuve 4 días con fiebre delirando, la verdad que la pasé feo, pero bueno, sí. Sí, vos me cuidaste, Fran, me cuidaste muy bien. Qué linda esa escena. Sí. Qué hermoso. Los paños de agua fría. Yo le ponía paños con vinagre en la cabeza. En la cola, en la frente. Me la ponen, sí. Qué lindo. Ya empezamos, temprano. Volviste con todo. Una semana sin venir, ¿qué crees? Bueno, ¿todo bien, contento? Gonzalo. Sí, contento de volver. Bueno, bárbaro. Tenemos visitas en los estudios de la radio. Tenemos un... ¿vos estás acá o no estás? ¿Tenemos que decir que estás o no? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo que es? ¿Estás o que no estás? ¿Se puede? ¿No? ¿Se puede? ¿Es legal? Bueno, está bien. Es que bueno. Sí. Primero a mi derecha. Un bringlense. ¿Cuántos años hace que está en Buenos Aires? A ver, pero no, pará, que no diga nada. Todavía que no hable. Decís vos sos el amigo yo, también. Yo. Vos tenés. Hace un año y meses que está en Buenos Aires. Un año y meses que sí. Está en Buenos Aires. Antes vivía en La Plata. Antes vivía en La Plata, allí estudió. ¿Cuánto hace que se fue de Pringles? 10 años. ¿10 años? Sí, 10 años. ¿Feliz de haberte ido de Pringles? No, extrañás un poco. Sí, extraña horrores. Extraña la familia, nada más. Extraña la familia. Nuestro amigo, el diario. Nuestro amigo Darío, que nos vino a visitar. A la radio, Darío Casán, muchas gracias por estar acá con nosotros y compartir la noche con amigos. Muy buenas noches, gracias por la invitación. No, por favor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo más que bien. Bueno, ¿qué te parece la radio? Y bastante precaria, pero bien. Un lujo, realmente el love que tenés acá en Puerto Madero, Fran, sí. me dejó anonadado. Sí. Me dijeron que eras amigo de Vudú, vos. Soy amigo, sí. Ah, bueno, sí. Bien. De hecho, el departamento es de Vudú. Sí. Y de la AFCA. Bueno, ¿todo bien? Todo muy bien. Bueno, vas a compartir la noche con nosotros hasta 1 o 2 de la mañana, ¿puede ser? Puede ser. Bueno, y vamos a estar hablando, haciéndole algunas preguntas a Darío. Sí. Obviamente, preguntas de historia de vida o tal vez de lo que él quiera hablar. De lo que quiera hablar. Sí. Y bueno, y de allá, desde donde. Desde el culo del mundo, desde lejos. Lo tengo a mi izquierda, a mi hermano que nos vino a visitar aquí. ¿Sos a la un ciudad? Trolazo. No. Nos vino a visitar a la radio porque bueno, vino a visitar a la familia, no importa, aquí vino. Y la cuestión es que está acá, vino desde Ushuaia. Desde muy lejos, el señor Lucio Amores. Lucio, ¿cómo estás, hermano querido? ¿Cómo andas tú? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo andas, Recaín? Fantástico. ¿Qué estás armando ahí? Los pisadores. Bien, acá andamos, con ganas de estar acá, con ganas de compartir la noche con amigos. Y bueno, vamos a compartir más que un programa de radio. Vamos sí, a compartir. Además, vamos a compartir anécdotas, vamos a compartir muchas cosas con ¿Se acá, siente igual por teléfono que estando acá? ¿O es más lindo? No, está más bueno estar acá. Ajá, Dios. A todos les decís lo mismo. Bienvenido en persona, Lucio. Muchas gracias Tati, ahí a Reca, que ya me estuvo mostrando parte de la noche porteña, aunque de la tarde. Me muestra de noche a la tarde. No sale Gonzalo, por eso. Tipo, y la frutilla del postre, la señorita más linda, está aquí también con nosotros. Nos acompaña nuestra amiga Lorena. Lorena quiere mandar un saludo a alguien, quiere saludar algo. ¿Cómo estás? Sí, te quiero mandar un beso a vos. Ah, bueno, gracias. Ay, cuánto amor. ¿Todo bien, Lorena? ¿Qué te parece la noche con amigos? ¿Qué te parece la radio? Me encanta. Bueno, bárbara. ¿Hablaste por radio alguna vez? No, es la primera vez. Muy estoy bien. Debutando. Muy bien, ah, qué confesión, tampoco. Pedíamos tanta confesión. Bueno, Lore también nos está haciendo compañía. No. Ella está desistente. Hoy está haciendo la producción. Que sí. No pudo venir nuestra amiga Cata, que está estudiando y tiene que estudiar. Qué bárbaro. Y un beso para Flor también, que está trabajando. Así que están ocupadísimos. Nos mandaron besos y mucho éxito para esta noche, ambas dos. Así que le retribuimos ambas los besos. Dos, bueno, ambas dos. Sí, está bien. Y valga la recontra redundancia. Bueno, entonces el programa que se lo vamos a dedicar para ellas dos. Para ellas dos, ¿eh? Exactamente. Sí, como que no. Dos, y para Luisa. Para la nueva integrante de ese hogar, de ese departamento. A Luisita. La perra con ojos de... ¿De qué? Chinita. No, y sí, Luisa es una nena. Así que bueno, programa dedicado entonces para Cata y para Flor, que están escuchando la radio. Un beso grande para ellos. Y bueno, vamos a la música, vamos a tener deportes. ¿Llamará el especialista en John Rambo? Enseguida te lo confirmo. Ah, bárbaro, si está mejor. En un rato te confirmo, porque por ahí tenemos algún datito más de John Joe Rambo. Rafa estará allá, ¿no? Rafa debe estar durmiendo. Debe estar durmiendo, me parece que mañana madruga, pero ahora lo chequeamos. Bueno, muy bien, vamos a tener informaciones, pasaron muchas cosas en las semanas. Me parezco Apus, hablo con la S. La que semanas. Bueno, cosas lindas y cosas feas. Sí, cosas feas. Pero vamos a empezar con las cosas lindas. Por ejemplo, yo cumplí años. Yo. Cumpliste años. Cumplí años. ¿Eh? Es cierto. 28 recién, así que. 28. Se te cayó un Diego ahí, ¿no? Bueno, qué sé yo. Feliz cumpleaños. Che, ¿algo para decir? Feliz cumpleaños. Yo te puedo decir que no te pude dar un beso personalmente. Un amigo. Te lo presento, Tati. Por cuestiones laborales. Mentira. Y sí, hoy era trabajando. Porque estaba enfermo, ahora por cuestiones laborales. No, las dos cosas. Estaba trabajando y. Enfermo. Y enfermo. ¿Qué tipo sacrificado? Voy enfermo, sí. Yo le pongo la otra mejilla. Poca gente laburante como esta, ¿eh? No, sí, en serio. Bueno, vamos a la música. ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros? Sí, por supuesto. Bueno, la primer y gran vía de comunicación es el Facebook. Que, ¿cómo hacen? Buscan el grupo La Radio de Fran, nos mandan la solicitud y ya se suman, como siempre digo, a esto que somos cada vez más, 907 miembros. Impresionante el aluvión que tuvimos en la semana del sorteo. Ahora sí. Se quedó un poquito, sí, bueno. Pero ya vamos a sortear algo. Hay que sortear. La gente se prende cuando sorteamos. La gente es interesada. Estamos pensando en regalar algún jueguito de porroncitos de cerveza Beagle. ¿O qué hace? Así la gente se engancha. Uh-huh. Bueno, eso Facebook, Twitter, sí, arroba la radio de Fran, Twitter. Ahí nos ven con los famosos. Y al teléfono que... No lo memoricé, pero lo vas a decir vos al teléfono. Decilo, Gonza. 011. Sí. 1928. No lo sabe, no lo sabe nadie. Pará. Yo si me das. No, la gente no espera 20 segundos. Línea para oyentes: 011-15-3903-1928. Estuve cerca, eran los últimos cuatro. Sí, pero dijiste los dos primeros, boludo, del 28. A ver, de nuevo. Tiene que poner el cartel acá. 011-15-3903-1928. Se comunican con nosotros, mandan mensajes. Cartel, vos, y los sacamos al aire si quieren saludar a alguien. Y agradecemos a la gente de la 98.3, sí. Impacto, la fuerza de la radio en Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires, Argentina, que nos permiten el duplex para que todos los amigos de Coronel Pringles y la zona nos escuchen. Así que bueno, gracias, papá. Gracias, un beso a toda la gente de Pringles. Gracias, papá, si no fuese mi viejo no nos pasa ni en pedo. Y a Juan Carlos, nada, cómo no, yo creo que se están peleando. Sí. Bueno, vamos a la música. Arriba. Que los deseos salgan. Estado de sitio del cuerpo y el alma. Y los que callan griten con voces que asustan, con brotes de rabia. Que los que temen vayan con risas de niño, con boca y tambor, esquivando amenazas. Tremendo ladrido de los perros de Dios. No, no. Que los pesados vuelen con alas de cóndor, con sueños sin ley, y los castrados penetren, que lleguen, acaben y no se lamenten, explorando esta nada, dolor en memoria, traer remedio, que los vencidos resistan, no hay droga mejor para despertar. Tengo un pedo salvador. Corazón, espíritu en esta tierra, tengo un pelo. los poetas maten, por única vez dispare las letras, que no sean las víctimas, que pelan a un niño que no murió, que los poetas mientan, total para qué sirve esta verdad, se verá esta selva cuando el espíritu empieza a gobernarse. Te comas la voz. No te comas la voz. No te comas la voz. Ahí está, Espíritu de la Selva. Primer tema girando en la noche de, con amigos de su placa de la cabeza, Bersuit Vergarabat. Temazo, che. Temazo, temazo, temazo. Como te acordás que sonaba este, ¿verdad? Bueno, empezamos a recibir mensajes que llegan al teléfono particular de uno, ¿no? ¿Sino de quién? ¿Cómo pica el teléfono, por Dios? Bueno, hablemos un poco de deportes, hablé un poquito de la semana, Tati. Empapame un poco con información. ¿Qué carajo pasó la semana? La semana pasó de todo, pero lo más importante. Sí. La semana pasó de todo. Lo más importante. ¿Qué tenés un disco? No, yo no me escuchaba antes. La semana. Parece que te olvidaste de decir. Sí, repito. No, me faltó decir que pasaron un montón de cosas en la semana. Sí, lo importante fueron dos cosas, dos hechos. Feísimos, terribles, el asesinato de esta niña, sí. Apellido Rawson, bien. Que fue una aberración, Ángeles Rawson, una cosa que todavía se está sabiendo, a ver qué, se está intentando saber qué ocurrió, con las conjeturas de especialistas que aparecen en todos lados y diciendo que es el padrastro, que es el tío, que es el otro, que es el y en definitiva lo único que ocurre es una familia destruida. Y después, bueno, lo que pasó ayer, el choque entre los dos trenes del Sarmiento, nada más cerca de eso que una falta de políticas públicas en el tema de transporte. Y lo voy a decir, y mirándote a vos a la cara, sí, porque estaba roto el tren. Estaba roto. No solo no se atendieron las señales, sino que el tren no frenó. Terrible. 3 muertos, más de 300 heridos, y volvemos a penar. Con quizá la pata más floja de los 10 años del gobierno kirchnerista, que es el transporte público, que es un medio, por supuesto, para llegar a todas las demás quehaceres de la vida. Y después, ¿qué más hubo? Luego para cambiar este momento hermoso con Tati. A ver, escuchen esto. ¿Vos podés creer que el padrastro de esta chica que estaba desaparecida, escuchá con la singuleza que hablaba cuando recibieron la peor de las noticias? Sí, bueno, no nos imaginábamos, siempre creo que uno dentro de su corazoncito lleva la ilusión de que... ¿Vos podés creer que una persona hable así? Después por ahí, ¿viste? Golpeada o muy asustada. Pero yo bueno, no, lamentablemente es un poco lo que vemos en el noticiero, seguido. Este es el padrastro. Tiene una cara de loquito. Este es el padrastro. Se durmió el padrastro el día de... Me hace acordar a una señora que tenía un programa de radio en Pringles. Bueno, viste, a veces... ¿A quién? No, nombre no. Y hace muchas cosas. Pero él no fue. Pero bueno, hay. ¿Vos decís que no? Hay cosas que se. Acá tenemos el especialista. Yo soy el Enrique Dreck vivo. No. No fue, no fue. ¿Por qué? No, fue, no, porque la persona que mata a otra por X causa, sí, puede ser violación, envidia, esas cosas que... No envidia de que vos tenés más plata que yo, sino envidia de que la madre le presta más atención a la hija, por ejemplo. La madre le prepara celos, ropa celos, a la hija. Bueno, celos, disculpa, no, no, acá, licenciado. No, no, no soy pero me puede llamar licenciado. Pero, dígame, licenciado. No es una persona, primeramente, que salga en los medios así nomás. Y segundo, que uno ve el tema, cuando cómo mueve las manos, cómo gesticula cuando habla. Sí, posta. El tipo que no mira, por ejemplo, derecho a la cámara, siempre, el tipo que te sale a hacer una entrevista con lentes negros, por ejemplo. Sí, deja. Lie to Me, la serie esa, se haría un festín con... Lie to Me. No, sí, todos la vemos. La que el tipo descubre cómo miente la gente por los gestos, por las expresiones corporales, se haría un festín con este tipo. Eso existe, en verdad existe. Sí, sí, sí. Estudian todas esas merezundas, ¿no? Así que bueno. Che, jugó la selección argentina, quiero decir. Jugó la selección, dos veces jugó desde que no estamos. Sin Messi. Y no hizo ningún gol. Messi. No, dos goles. Messi. Está reinformado. Porque Messi, digo. No, Messi, no, Messi. ¿Messi lo juega o no? No, Iván. No sabés cómo ganó. Ganamos, consigue a la fuerza, como sea. Claro, de media cancha. No arranca el partido cuando empieza a hablar. Sí, bueno, dale, a ver, seguí. Nada, de. ¿A jugar Argentina? ¿Qué estás, atorado? Sí, esas pastillas de refe que me das una. Sí. Messi, sin Messi, Argentina. No es nada. Es como Boca sin Riquelme, una cosa así. Estamos. La verdad que estoy podrido de ver equipos de fútbol que dependan de uno. Sí. Basta, muchacho. Poné cualquier mono de la Primera B Nacional. Independiente del Rafio Montenegro. No, Independiente depende de Jesucristo, todos los santos. De todos los santos. No, Independiente. De Caruso Lombardi. Independiente de un desastre. Feo. Independiente un desastre total, pero no a nivel futbolístico solamente, sino, hermano, una institución gloriosa como Independiente. Grande, porque es grande Independiente. Lean, sí, los grande títulos, lean las cosas que hay, que hizo Independiente y bueno. Se roban todo, como todo en Argentina. Se roban toda la guita. Y no les pagan a los jugadores y traen carcamanes rotos como Vargas, como Morel Rodríguez, que están, ya están más para el geriátrico que para jugar fútbol. Y bueno, sí, estamos así. Acá Darío, un dato importante, Darío, que acaba de tirar Alfredo Cazán, padre. Sí, ¿qué dice? Que mande un cordero. Jugó Racing. Jugó Racing. ¿Qué? Jugó Racing. Contra ¿qué Boca jugó. ¿Qué, de Racing? Sí, Alfredo. Sí, sí, pobre. Sí, sí. Saludo. Vos. Nos pegaron un baile de los pibes de Racing, pero bueno, se llevaba unas cuantas pataditas. Sí, se la dimos al Centurión. Le decimos a Alfredo que son muy cancheros los pendejos de Racing. Sí, muy agrandados. Cagaron a patada de poco. ¿Cómo los cagaron a palo? Bueno, qué asco, Dani. Después el pibe Centurión dice que se afanó un auto de uno de los jugadores de Boca. Sí. No, en venganza. No, el auto, la llanta. Le dejó sobre cuatro ladrillos de hueco. No, ¿sabes qué? Se juntó con Beatriz y un cagador que no tenía nombre. Bueno, sí, entonces Boca para atrás, Independiente que no tiene suerte, yo creo que... Ya está. Se compran una fábrica de sombrero y nacen los muchachitos sin cabeza, sí, o sea... Sí, se caen de espalda y se quedan los dedos del pie. Sí. Mirá, Rica, qué linda, mirá qué linda. Estamos mirando boxeo. Me gustan esos pantaloncitos, se los voy a regalar a mi señora. No. Estamos mirando boxeo en la TV, pero no se los recomiendo, escuchen la radio. Una cagada la pelea, las mujeres no saben pelear, las mujeres no saben boxear. ¿Por qué las mujeres tienen que estar jugando al fútbol? Ahora ponen en reserva, ponen de lineman a las mujeres. Sí. Que no entienden un carajo, porque el otro día... No, en serio, es la bueno, verdad. Bueno. De género, no, le dice género, que agarras a palo es poco. Voy a llamar a Florencia Peña. Levanta la bandera, ¿viene algún avión? Si levanto la bandera. Sí. ¿Eh? ¿Dónde pasa el fumigador cuando levanta la bandera? Sí, acá tenemos una mujer, ¿no? Sí, pobre no tiene micrófono para defenderse. No le vamos a dar tampoco. Igual sabe que esto por es. Claro, por eso hay micrófono para los varones. Claro, nada más, así es de machista el Word. Sí. No, lo que pasa que. ¿Qué iba a decir? Ya, una mentira. Tarde, una mentira. De la no, línea. Quería saber de qué vamos a hablar en el segmento tecnológico. De nada. No, la verdad que no es bien. No, sí, vamos a hablar de aplicaciones para ayudar a la gente, a los argentinos, a hacer asado. Que se me van a cagar de risa todos, sí, pero no quiero hablar más de sexo. ¿Qué, y ¿lo usaste vos? ¿Qué trucho que es eso? No, yo soy el vibrador. No, ¿usaste el...? No, yo tengo menos asado que... ¿Qué? Cualquiera no diría que los argentinos no necesitábamos para ayuda para hacer asado. Sí, pero no salimos campeones. Los resultados nos obligan, no. Porque fue post, lo pensamos después del mundial que salimos cuartos, loco. Pero hablando de asados. Nos ganaron, los marroquíes. Ganaron. Viste que siempre ustedes en el programa hacen preguntas medias, así medias. ¿Saladas? Sí, las preguntas de recta. Pero yo voy a tirar una pregunta para los varones. Bueno, mujeres también, pero para los varones. Cuidado. Que saben, que dicen. No, nada raro. Para que me preparo. No, que dicen danger. Que saben hacer asado. Ah, que dicen que o dicen, que saben. Y, o que saben, pero viste que la mayoría dice, no, yo me mando un asado. Yo soy de los que dicen. Bueno, no sé. Por ejemplo. Nunca te vi hacer un asado, Tati, en mi vida. Yo soy de los que los comen. No, bueno, la pregunta es, ¿qué es una briqueta? Una briqueta. Ahí está, ya no, está. Bueno, listo. ¿Qué es una briqueta? Un carbón. No, claro, es un carbón hecho, un pedazo de madera, carbón de madera. Explicá lo que vos estudiaste todas esas cosas, ¿eh? No, me voy a poner a explicarlo, pero básicamente es el proceso de volver la madera a carbón a través de un horno y no prenderla a fuego, digamos. No existe oxígeno, entonces la madera no se combustiona. Te rebanco. A la bandera, Gonzalo Federico, a la bandera. Sí. A la bandera. A la bandera. Este es el cufa que le pegan todos. Sí, nunca me pegaron, gracias. Nunca tuve. Fue medio nerd, pero no me pegaron. ¿No te pegaban? No. Che, en serio, salimos... muy mal en el mundial de asados. Buscame la información. Yo te busco la noticia, pero de verdad. Ganó los marroquíes. Más, ganaron. Vale, sí, pero si quieren saber un poco más, los que fueron a competir son los chicos que tienen un Facebook que se llama Locos por el Asado. O sea, Locos X, el asado. Y que ahí suben fotos y demás. Esos muchachos fueron a competir y salieron cuartos. Cuartos, demasiado, pero bien. Pero fue un agrandado. Vamos, ganamos el título y venimos. No, cuartos. Nos ganaron los marroquíes, los franceses, creo, y no sé qué más. No, entonces, ahora te busco la información. Yo ya la tengo acá. Correcta. Bueno, genial. Ahora nos van a leer la información. ¿Quién sabe hacer el mejor asado? Bueno, ya venimos, dale. Estás escuchando la radio de Fran. 011-15-3903-1928. Escuchamos a Charly García. No, mentira, León Gieco, che. Somos campesinos. Los Salieres de Charly, así se ve. Jamás un turista del famoso M3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino. Pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad. Mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá. Chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera. Nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera. Nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieres de Charly. Le robamos melodías a él. www.laradiodefran.com.ar. Presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dice la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de robar. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de mentir. Somos del grupo Los Salieres de Charly, le robamos melodías a él. Aunque tengamos un equipo Robertone, un Leme, un Ocoa para sacar la voz, siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no. En la perla del once compusiste la balsa, después de la cara no saliste más. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? Estarán pensando igual, ahora son todos enfermitos. Estarán pensando igual, ahora son todos drogadictos. Somos del grupo Los Salieres de Charly, le robamos melodías a él. Quiere esto torcer, el 9% tiene el poder de lo que cuenta solo come y el resto se muere sin saber por qué. Es mi país, es el país de Cristo, damos todo sin recibir. Es mi país, es un país esponja, se chupa todo lo que pasó. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a transar. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a parar. Somos del grupo Los Salieri de Charlie, le robamos melodías a él. Solos comemos de la lata, nos gusta el sol del cementerio de Tijara. Nos apura lo don, nos apuran los amigos, nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos. Le damos guita a los basureros, vendemos mucho disco pero somos igual que ellos. ¿Qué culpa tenemos si vamos al bar Barraca a tomarnos unos vino con el borracho que nos canta? Nos gusta Magal cantando Llámame, siempre mencionamos a Pugliese. Siempre mencionamos a Pugliese. Somos del grupo Los Salieri de Charlie, le robamos melodías a él. Charlie García. Charlie, ¿cómo estoy con Charlie García? ¿Por qué digo Charlie García? Debo querer escuchar algún tema de Charlie García. Y después podés poner un tema. Sí, voy a poner. León Gieco, obviamente, Los Salieres de Charlie. No, Charlie García dos veces dijo lo mismo, boludez. No te puedo explicar, León. Claro, exactamente. ¿Será el Charlie que cazaba allá en Primo, no? ¿El Charlie? No. 31 minutos pasaron de la hora 23. Algún mensaje que llega a la radio, dice: hola, ¿cómo están? La verdad que se los extrañó. Les mando un abrazo grande a todos por ahí y que tengan buen fin de nuestra amiga incondicional Mirta del Roca escuchando la radio. Mirta, un beso gigante, Mirta. Un beso enorme. Hola, Mirta. Estamos... Ella me saluda siempre a mí en el Facebook mío también, me pone. Mirta. Mirta, sabes que te aprecio un montón y Mirta, gracias por... ¿cuánto es? Mirta. ¿Puedo decirle la... Mirta, ella es Mirta. Mirta, ya sabes. Okay, ella es Mirta. Ella es Mirta. Estamos yendo Mirta el fin de semana, así que prepara, no sé, un pollito. No, un no, no. Mirta, va. Chiste. Por favor, no prepares nada. ¿Vos decís en serio? ¿Vos tenés hambre? No, yo no estoy pasando hambre. Mirta, no. Mirá, está complicado. Está complicado. Si bien no estoy en uno de mis momentos más pudientes, pero no, para comer no. ¿No estás como peón de ajedrez? No. ¿Comés salteado? No. Como todos los días. Gracias. Gracias. Bueno, está bien, Tati. Sí, todos los días a la mañana. Por ser de Alén, te mereces comer por lo menos lunes, martes. Uy, Dios. Qué buen tema. Bueno, a ver, algún mensaje que ha llegado a la radio. ¿Tenemos algo? ¿Alguien tiene algún mensajito? Aguante la radio, Fran, mi amigo Manteca Calderón, escuchando la radio. Ahí, el papi, vamos. Sí, ahí está. Lo vi el otro día en Pring, le me tocó bocina de Manteca. ¿Está vivo Manteca todavía? Sí. Ahí nos escribió Cande. Ahí nos escribió Cande. Sí, Cata. Cande Pereira nos escribió en la radio de la Fran. Cande Pereira, Cande Pereira. Genio, lo quiero. No, entre los dos boludos nos saca uno. No, yo la hice perfecta, no, creo que sepa. No, el que se la mandó, ¿quién es? No, porque aquel que es bicho asocia el Luisa. No, sí. Luisa Ley. Está escrito en el muro de la radio, buenas tardes. ¿O qué hace? Tienen que hacer un programa ustedes dos juntos. Sí, realmente. ¿Cómo ya va? Dos chispas. Si, bueno, chispita. Te van a dar el premio. La chispita. Chispita. En un torneo de boludo salís segundo, pero por boludo. ¿Cómo es la de o lo descalifican por boludo? Lo descalifican por boludo. Bien, el chispa, a vos te van a dar dos medallas. Una por boludo y la otra por si la perdés. Bueno, en un rato tendremos visitas, ¿no? Acá en la radio. Sí, ¿quién viene? ¿Quién viene? ¿La Junta viene? No sé, me parece que sí. Creo que vienen todos los... Manjin.com. Gente de bien. ¿Le quiero...? ¿En serio? Sí. Avisémosle que está la policía acá cerca, así que vengan por otro lado, pues los van a agarrar y los van a meter presos. Che, saludos a gente que nos está escuchando. Sí, por ejemplo. Santiago de Medio, mi amigo allí en Arauz y Mansilla. Saludos. Le mandamos un gran abrazo. Contento con que pasábamos divididos hoy en la previa. Uh-huh, claro que sí. Vamos a pasar otro temita, seguro. Amigo, ¿le querés mandar un saludito a alguien, algo? Sí, quiero mandarle un beso a todos los que me conocen. No, mentira. La estoy pasando muy bien, es muy ameno el lugar. La gente es muy... amena. Amena. Amena. Ponele. Amén. Pablo Mena. No, no, no. Le puedo mandar saludos a mi familia, a todos los que me conocen, a mi novio que está escuchando por ahí. Ajá. Sí, chicos, soy gay. Sí, Max. Max. No, ¿qué es eso de ¿qué es ser gay? ¿Qué es eso de ser homosexual? Homosexual básicamente es que te guste el mismo sexo. Ah. ¿Te gusta el sexo oral? Sí. Buenas tardes. Sí, sí. Bueno, pero no, no, mandamos esos besos. Saludos para él. ¿Cómo se llama? Max. Max, abrazo grande para él, amigo. Desde su casa, de dónde, qué está haciendo. ¿Qué son milico, boludo? No voy a hablar de mi vida privada. Gorra, ¿quieres saber? ¿Qué milico qué? ¿Quieres saber todo? ¿Qué? Yo no te pregunto, boludo, por tu vida pasada. Claro, ahí está. Tati. Mirá que puedo empezar a preguntar y cagaste fuego, boludo. No te conviene. Déjale. No te conviene. Aparte, gracias por decir por mi vida pasada, que es muy distinta a mi vida presente. No, la presente. ¡A los botes! Esa noche, ¿te acordás esa noche? Esa noche. Bueno, entonces saludos para todos. Bueno, ahí está nuestro amigo Darío Casán. Está Lore, que está muy sorprendida, está escuchando cada cosa, Lore, ¿no? Está sonriente, está, pero está sonriente. Está feliz. Conocer la radio de Fran es. ¿Sabes lo que hizo Reca? Dice, prepárame un Campari, le dijo. No, le dije, prepárame porque estaba al aire. Con el vasito lo hizo así. No tiene. No te avergüences, listo. No me dijo nada, simplemente me miró. Y vos ya entendiste, ¿ves? Ya, perfecto. Creo que esos son asistentes. Esos son asistentes como la gente. Está punteando. Vamos. Yo quiero ser como vos, Reca, cuando seas grande. ¿Qué dice? No conviene, no, ¿qué dice el hijo de puta? No. De Independiente, aguante Tati, Ignacio y vos, dice. ¿Quiere manteca? Ah, gracias. Ah, el ingeniero, no, el ingeniero y vos. Manteca es. Tres días de vida le queda manteca. Che, bueno, algún mensaje por ahí, nada, ¿no? Ah, estamos no, flojos de mensaje. No, yo ni me escucha, le voy a dar a actualizar, pero estamos flojitos de mensajes. Yo tengo los datos acá del torneo mundial de... ¿Del asado? ¿En serio tenés eso? El 12º mundial del asado. ¿Es verdad que a uno descalificaron porque le encontraron positivo en tripa gorda? No, a ver. Pero, no. Hacen antidoping ahí también. Sí, dice que a él lo encontraron. ¿Cuánto dice? 42 kilos de molleja abajo de una mochila. No, bueno, eso es tráfico. Eso es tráfico. Arrancamos mal porque los pibes, en vez cuando antes de irse, como grita el tarado. Segmento de la tierra. ¡Nancy! Ah, bueno, sí, paisano, bueno, sí, me muero de hambre. Ay, desvalió. Bueno, ya arrancaron mal los muchachos porque antes de irse, en vez de decir nada, la vamos a romper, quédense tranquilos que vamos a dar todo de nosotros. ¿Y qué vas a dar? O sea, ya está. Ya fueron cagados. No hay vuelta. Eso es justificar un resultado negativo. Claro. Yo tengo una teoría que los que mandaron a hacer asado son porteños pelotudos. No. Que hacen asado. Sí, puede ser. Que hacen asado en balcón. Y si haces asado en balcón, no sabes hacer asado. Está igual, es muy bien. Fácil. Es verdad, está bien. Yo tengo esa teoría. No, está bien, me parece perfecta porque salieron cuartos. Pero vamos a refrescarle la memoria. Bueno, básicamente se ¿de hace qué estamos todos hablando? Los años. Todos los años se hace un mundial. Este año fue en Dinamarca. ¿En Dinamarca? ¿Un mundial de qué? Un mundial de preparar asados. Barbacoa. En Argentina nosotros decimos asado. Claro, en Estados Unidos dicen barbacoa. Y hay varios nombres más en distintos. Lo más extraño es los que ganaron, que fueron los marroquíes. Ah, eso lo dicen camello quemado. Sí. Bueno, los marroquíes salieron primero. Vale la aclaración que los jueces no son argentinos ni mucho menos, son de varias partes del país y miran más allá del asado nuestro. La gente no les gusta que nosotros le ponemos mucho picante, muchas cosas. Vieron que nosotros somos muy chimichurri, qué sé yo. Bueno, la cuestión, salieron cuarto, una desilusión, una tristeza. Después el asterisco como loco. Bueno, ganaron los marroquíes. Y cuando volvieron, les hicieron una nota. El primero que se hizo fue Juan Pablo Barqui. Hicieron marroquí. Sí, y Juan Pablo estaba muy enojado, claro, Argentina, diciendo que había perdido con los asados. ¿Esos son los muchachos? Estos son. Ay, claro, ¿qué puede esperar? Mirá. Bueno, básicamente se excusaron diciendo que había 80 grupos participantes y que era una competencia muy dura, qué sé yo, pero una desgracia. Yo los bancaba, mira, yo los seguía y en el Facebook y demás, y les ponía. ¿Qué les ponía? Me gusta el chichulín. Ponían un morcillón así de mi mamá. Y vos le ponías me gusta. Pero no, la verdad que tenía que haber vuelto con el título. El asado es... La morcilla vasca, yo no sé. ¿Te gusta vos? No, no, no, con nueces adentro no. ¿Y la del Vasco? No, la del Vasco tampoco. No. Con nueces adentro no me gusta. ¿Cómo la tenés adentro? Con... Sí. No, tenía que haber vuelto con el título. Nah, eso nos volvió. No, no, bien, o sea, no, no es que soy un exitista. No, pero si le pegamos a Messi porque no nos dio un mundial, no le vamos a pegar a este ganso. El dato de Messi es que ahora es modelo de Dolce & Gabbana. Messi pasó de ser jugador de fútbol a modelo de reconocida marca internacional. Sí, lo vi. Pero hermoso muñeco, que es de exposición para... Y casi plata, tiene plata, se lo que quiere. Claro, sí. Ya está. Sí, Salud. Radio Verdad. A ver, otra vez, para que ponerle el micrófono. Para que lo grabamos. Acaba de estornudar Lorena. Último momento. Tocando el violín. Yeah. ¿Cuánto violín me tocaste? Oh. ¿Quién es? Champri que está haciendo. ¿Sí, bueno, es chaqueño para vecino? Ese que hacía asado en el escenario, otro, ¿verdad? Sí, sí. Otro que le gustaba la morcilla. 40 minutos pasaron de la hora 23. Esto es cualquier cosa. 011 15 3903 1928. Y nos visita desde Ushuaia el señor Lucio Amores. Está nuestro amigo Darío. Y está Lore también, ¿eh? Y obviamente. Que hable un poco más. Sí, tendría que hablar un poquito. Sí. Soltá el micrófono. Darío, buenas tardes. Soltá un poquito el micrófono. Dale. La óptica femenina. No, porque habría que preguntarle a Lore qué hay que comer, cómo se come. Pero sin esa canción. Y Don Amancio. Don Amancio tocando. Me acordaba uno que decía. No, guarda. No importa. Me ha sacado un amigo. ¿Qué música le gusta a Lore? Vos sabés qué música me gusta. Ah, yo sé todo, claro. Grupo Trinidad, diciéndote. Tengo miedo de tocar la botonera, yo la voy a apagar. Sí. ¿Qué música pongo, Lore? Poner Me Gusta. Ah, a ella le gusta ese tema. Bueno, a mí también me gusta. Sí. ¿Conociéndote? No. A ella le gusta Ciro, che. El Ciro. Me gustan tus ojos. Bueno, sí. ¿Cómo vas, en este programa que sentís que... Por un trago. ¿Cómo lo estás viviendo? Vibra. Buena vibra. No te habrás sentado arriba del celular, ¿no? Sin intención. Che, chicos, ¿nos vamos? No. Yo diría... quiero que sepan, después soy yo que sí, se y eso no es un pisador, Y yo que iba a decir que el Meco, iba a hablar del Meco. No, dejalo de la cámara. Menos mal. Saludos al Meco que nos escucha todos los días. ¿Qué sentí? Calentito. Basta. Lore, ¿te animás a preparar en el aire, en algún momento de este programa, al 5 tips o decirnos 5 tips para la buena alimentación? Sí, ¡Papi! ¿Ahora ya? Perfecto. ¿Vamos, muchachos? Radio Verdad, esto es Radio Verdad. Cambiamos. Ah, porque ella es nutricionista. Atención, el lechonas inconscientes que están escuchando. No, sí, mentira. A ustedes. Lechonas. Para, ¿por qué lechonas solamente? Si todos comemos. No, los hombres son rellenitos. Claro. Las mujeres son rellenitos. Los hombres son tiocos. Son tiocos. Claro. Son tiocones. Son hombres. Eso. Hombre. Sí. No. Bueno, podríamos... ¿nos podrías decir cuáles son los 5 ítems principales tips. Tips. Como dicen ahora que está. Está bueno decir tips. Está bueno, ¿no? Tips. Ahí vamos a hacer. Número 1. Para una buena alimentación, ¿eh? Sí, a ver. Bueno. Principal, sí. Agua, ¿sí? ¡El agua no se come! Pero el agua no se come. 2 litros. Pero eso es base de una buena alimentación. 2 litros por día. ¡No! ¿Pero vos no estarás asociada con Villavicencio? ¿No tendrás acciones ahí? Sí. No, me pasan un buen porcentaje. Consulta. ¿El mate cuenta o es agua no pura? No, cuenta. ¿Agua? No cuenta. ¿La leche? No cuenta. ¿El café? Tampoco. No. O sea, al agua margen pura, de toda infusión agua natural o bebida que consumas en el día, sí. 2 litros por día. Yo tomo 3. Mejor. Ah, es mejor. Sí. Bien. ¿El qué tomas 3? Tomo 3 litros de agua. ¿Jugo cuenta? ¿El jugo cuenta? Si es light, sí. Light tiene que ser solamente. Light. ¿Y si no le hay? Poroto. Bien, bueno, agua. Anotemos. Ese fue el primero. Agua. Anote, señora. Sí. Señora. Yo lo voy a ir escribiendo en el Facebook. Así tenemos. Dale, escribilo así. Dale. ¿Qué más? El segundo. Bueno, el consumo de frutas y verduras es muy importante. Frutas y verduras. Sí. ¿Cuánto por día? Por ejemplo, eso igual depende de cada uno, pero mínimo. ¿Bananas? ¿Cuántas? No, banana, depende del estado de la persona. Ay, si compramos vos tres. ¿Mucha actividad física? Compro dos y una si queremos no la comemos. O la comemos por otro lado. Ya también. En esos temas no me meto. Che. Sí, bueno, espera. Entonces, espera, ¿cómo el tema de la fruta? Entonces. Y tres o cuatro porciones por día. Porciones. Sí, o sea, unidades. Ah, unidades. Sí, ahora. Tres o cuatro por pero día. Variadas, ¿sí? No tiene que ser claro. Cuatro bananas. Claro, si no te pasa de potasio. Y si se me ocurre comer uva, ¿qué? Como cuatro uvas. No. Cuatro racimos. Es un racimo. Claro. Ah. Y si te y tomar uva eso es otra vasos. Cosa. No, no. Bueno, entonces frutas y hortalizas, dijo la exacto. Licenciada. El número dos. Este. Número esto de gremio. Número tres. Esto de gremio, ¿no? Número 3. Número 3. Número 3. Number el 3. Número 3. No, dale, ven. Importantísimo el desayuno. Por ejemplo, yo no desayuno, no, nunca sí, desayuno. Sí, eso lo estuvimos hablando hace un rato, de no sí. Desayunas. Pero me lo retaste hay que a mi hermano, por decir. Sí. Tomo mates a, la media, a las pero 10 de la mañana. El mate no es un desayuno. ¿Y qué es? Una infusión. No, es una infusión. ¿Viste? ¡Uy, qué mal! No tiene calorías, no tiene vitaminas, no tiene minerales, no tiene nada, o sea, que pueda favorecer tu cuerpo, digamos. Vos necesitas... Yo quiero mi nito. Algo más poderoso. ¡A la mañana! Es como una amiga mía, no tiene nada. Nada tiene. Entonces, ¿cómo hay que desayunar correctamente? Correctamente, mira, ahora que se viene el invierno, lo sí. Mejor es una infusión, un té con leche, un café con leche. Sí. Sí, o sea, incorporando lácteos. Sí. Después, o una tostada con queso, con mermelada. Sí. Preferentemente pan negro, con semillas. ¡Sabor! ¿Tostada? Sí. Pregunto, ¿la tostada va? Va la tostada. Baba. El queso está carísimo. ¿Algún reemplazo que no entre en los 500 productos? Si a vos te sabes. No, eso es ricota. No, qué asco. La ricota. Qué asco, saca. Hasta luego. ¡A los botes! Ay, carajo. Bueno, espera. La ricota es un buen reemplazo. ¿Viste? Mi abuela hacía tarta y torta de ricota. Bueno, espera. Qué rico. Sí, espera. Bueno. Entonces, una agua, frutas chechona. Y verduras. Agua, frutas y verduras. Un buen desayuno. Un buen desayuno. Con lácteos. Pero fruta, sí. ¿Es verdad eso, el desayuno con fruta? Es verdad. ¿Por qué sí, te sí. Puedes tomar un té o un café con un engajo mandarín y no te agarras con una palta? Por ejemplo. No, la palta es otro tema. Sí, justo pero, no la palta. Pero te la venden como fruta. Sí. No es una palta de respeto. Sí, a mí me gusta tiene la palta, loco. Y eso que no puedo comer porque tengo colesterol, pero la palta me encanta. El tema es que la palta es la única que tiene grasa. ¿Y alcauciles con dulce de leche o con...? Eso es un asco. Con café con leche, ¿no se puede mojar el alcaucile? Vos probalo y después contarle a la audiencia qué se siente. ¿Banana con dulce de leche a la mañana, al desayuno? Un poquito pesado. Es pesadito el desayuno. Salvo sí. Que seas un pero... deportista de alto rendimiento y que tengas un gasto sí. Calórico impresionante. Justo. No, pero dulce de leche no va a la justo mañana. Con carnet al día. Sí, el dulce de leche va a la mañana. Sí, ¿por qué no? Ah, pero con banana no. No. Sí, puede ir con banana. El tema es que te va a quedar pesado. Si el problema del dulce de leche es uno arranca con el dulce de leche, se va cebando y en un momento va medio pote de dulce de leche. Claro. ¿Cómo controlamos eso? No. ¿Cuánto es el dulce de leche? Es como comer dos cucharaditas. Como comer bulones con almíbar, una con almíbar. Agarrás las dos cucharaditas y te guardás el tarro de dulce de leche en la heladera y no lo tocas más. Bueno, eso es importante. ¡Matanga! Yo voy a agregar que lo has dicho tú en otra forma, el tema de la conducta. Es fundamental porque además de los productos que cada uno coma, claro. los alimentos que coma, la conducta de, como vos decís, dos cucharaditas y a la heladera otra vez. Claro, o medir las porciones. Medir las porciones. Claro, la fuerza de voluntad es sobre todo lo primordial. Porque viste que vos, por ejemplo, el otro día vi uno comprando, compraba, no sé, por ejemplo, compró Coca Light, compró el BC, jugo BC, y se compró 200 gramos de jamón cocido, 200 gramos de jamón crudo, y se compró media paleta en el... Claro, no tiene. Claro, ¿me entendés? Eso no concuerda. Bueno, entonces claro. Repasemos. El primero agua. Era 2 litros de agua. Agua. Frutas y verduras. Un buen desayuno. Un buen desayuno. Sí. Y vamos con el cuarto. Importante no saltear las comidas. Yo no desayuno, no, yo no como al mediodía y me como toda la noche. Sí, lo importante es cumplir con las 4 comidas y si se necesita un poquito más, 2 o sea colaciones. Desayuno. Desayuno, media mañana. ¿Qué colaciones? Eso. Esa colación, ¿no? No, che. No, por ejemplo, estábamos hablando con... Tati, sí, que a él le gusta el turrón. Junto con carnet al día. Sí, sí, el Miski. El turrón del Miski, el vecino acá la vuelta. Yo si aclaro, digo que estoy enviciado con el turrón, es para peor, ¿no? Antes en el horno. Pero es una muy buena colación. Colate el Miski. Colate un turrón, o sea, entre las 7 de la tarde. Bueno. Yo no reniego de nada. No, qué horrible. Ah, bueno, una buena colación, aparte de un turrón, puede ser un yogur, puede ser una fruta. Pero como cuarto ítems, ¿con qué vamos? La colación. No saltear comida. No saltear comida. No saltear comida. Anote, anote que no son quejas, señora. Sí. No. Y la pelota. Quinto y último. No, señora. ¿Qué sería quinto y último? Quinto y último, vamos a separarnos un poco de lo que es la alimentación y vamos a incorporar algo que nos ayuda, ¿sí? A mantener. Está relacionado. ¿Viste? Sí. ¡Vamos arriba, sí, carajo! Sí, sí, sí. Dale. ¿Qué? La actividad física. ¿Actividad física? Sí. Sí, bueno, sí, acá sí. Hay varios que no... no. ¡Chupame la pica! No, para. Suspendido el botonero. A que ver está... si alguno le pega una piña. Remame la... Que aprieta cualquier cosa. No quiere correr, no, porque no... Quiere que coma 6 veces al día encima que entrene, nada. Claro, convengamos que no hay tiempo hoy para comer 6 veces. Escuchá, 6 veces al día no se puede entrenar. Ya está. Escuchá, Tati, esta hoy me dice, vamos a caminar. Fuimos a caminar por la ciudad acá, bueno, no, a recorrer, todo nomás. Así. Me dice, vamos, ¿viste la ruta del vino? Sí, bueno, vamos a hacer la ruta de la hamburguesa. Parada que paramos había, hamburguesa. En todo su cucho de hamburguesa paramos. Entonces, claro, ¿qué vas a entrenar vos? Así está. Ya, ni que te agarre el acero cali de atrás. Bueno, entonces, actividad física. Sí, ¿cuántas veces física. Por día? ¿Cuántas veces por semana? ¿Cuántas veces al mes? Lo ideal sería media hora todos los días de caminata, por ejemplo, y si sí. No... mínimo 2 veces por semana actividad física, 1 hora. ¿Sirve la bicicleta? Sirve la bicicleta. ¿Y la cinta? Sirve. Vamos, todavía. ¡Qué pesadilla, Dios mío! Pregunta. Aquella gente que consume, mejor dicho... Paco. No, Paco no, no, no. Vamos a algo más natural, más marihuana. Clona, sí. Y termina de gula. Dale bajón. Es un gran problema. Es un gran problema. Un gran problema. Peter Munchi. Señor nutricionista, ¿qué puede consumir esa gente para no sentirse tan hinchada, pesada y que no sea más marihuana, suma calórica? Gelatina con... Yo creo que una sopa Gnor para bajar la ansiedad y el hambre y después... Sí, sí, no, porque... porque la sopa no dice. Yo diría que empiece por no fumárselo, pero bueno. Claro. Bueno, no, pero no podemos decirle eso a gente que. Claro, que tiene esa existe. Costumbre, ¿no? Es una realidad. Bueno, vamos a decirle que trate de buscar alimentos, ¿sí? Que no sean tan calóricos, ni tan grasosos, ni pesados, sino más naturales. Que le dé a la fruta, que le dé a las verduras. Goma, no, ¿sí? Hay. Y no la pizza que quedó de la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Rock and roll, nana. Bueno, lo mejor es el azúcar. Ya están nuestro Facebook, en nuestro muro del grupo, los 5 tips para la buena alimentación. Espectacular. Gracias, Lorena. No, muchas gracias. La nutricionista... ¿Alguna consulta, dirección del consultorio o algo para...? Sí, sí. ¿Hay algún correo que puedan mandar? No, no hay nada. Después, si no, al muro de la radio. Y claro. Ella... al muro de la radio yo les respondo. Dale, dale, ella responde. El correo es para ustedes gorditos, @hotmail.com. No, no, no. No quedan como el retutu, @hotmail. No, no, no, no, no, no. Para vos, Claribel Medina. Escupí al FIA 600, @yahoo. No. Bueno, vamos a la música. Cualquier duda que tengan, pueden dejarlos ahí en el muro de la radio. Cualquier duda, y la licenciada le va a estar contestando. Tengo saluditos, perdón. Dale, que, a ver. Para Francisco y Noé, French y Noé, que están en La Plata, unos amigos. Sí. Un beso grande. French y Beruti. French Iriarte, de Coronel Pringles. Muy bien, abrazo grande para él. Restan 7 minutos para la medianoche. Me encuentro en esa posición que todos a mi alrededor fingen estar entusiasmados. No, todos a la vez y cuento las horas que no pasé a tu lado. Son como hojas de un papel en blanco y no quiero gritarte, pero esto me tiene harto hasta La música, estamos escuchando a los Babasónicos. Deshoras, un lindo tema para escuchar en la noche con amigos. Cuando 4 minutos restan para la medianoche. La noche con amigos, locales en todas partes, en la radio de Fran y en 98.3 Impacto a la Fuerza de la radio en Coronel Pringles. Muchachos, ¿todo bien por ahí? Excelente. Excelente, diría. Excelente. Excelente. Señor Bers. Che, sí. ¿Qué se viene ahora? ¿Tenemos las noticias locas? Tengo noticias muy locas para compartir con todos los oyentes de la radio de Fran. Reitero, 011-15-3903-1928 es el celular de la radio. Sale la bala arrojada fuera del cañón. Bueno, gracias a Lucho que nos trajo un cartel que dice la radio de Fran, sí. Hecho en madera. Gracias, ¿eh? Ahora hay que pintarlo. Ahora hay fibro que pintarlo. Fácil. De fibro fácil. De fibro fácil, sí, ahí está. ¿No es una especie de madera, sí? No. ¿O es algo ¿De dónde viene el prensado? Fibro fácil? ¿De dónde viene? ¿Qué material orgánico es? Huesos de... dinosaurio. De dinosaurio pichón. Ah, pichón. Sí, bueno. Sí, porque ya pasa el año del hueso y ya, sirve. Ya, no. Bueno. No, lo otro lo usan para hacer consolador. ¡No! Bueno, su panza para... Todo un material medio familiar, por eso ¿qué? Te preguntaba. Oh, bueno. La bala nunca... No quería saber tanto, pero bueno, no importa, no te da drama. Che, saludos a los muchachos, los diputados, que van a estar tocando en Coronel Pringles. Sí, nah. Muy pronto. Muy pronto, sí, los diputados. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Y en dónde? ¿No se puede decir? No. No se puede decir, pero van a estar tocando en Pringles y tal vez en una confitería céntrica. Céntrica. Tal vez. Espectacular, sí, espectacular. Así que aguante los diputados. Sí. Sirve la radio. Saludos para, mirá el borracho este. Mandá saludos, cornudo. No, ¿por qué cornudo? Yo no tengo... Mirá quién habla de cornudo, Mariano Sánchez. No. Mariano, pero... Hincha de River, sí. El mago, le dicen en el barrio. ¿Sí? El mago reado. Hincha de River, encima. De River. No podés. Andá, pegá membrana, dale. Flor de... Aguante River, dice por acá, bueno. Saludos para la familia Sánchez, para Marcelo. A mí me llamó Ruso Ceja, no sé, pero... Chorro no... Sánchez, saludos para todos. Sí. ¿Qué dice Ruso? No sé, no lo puedo atender, Ruso, si estoy en el aire. Bueno... ya los invito a que visiten el sitio www.noticiaslocas.com.ar porque lo que voy a leer... ¿Qué tan locas son? Muy locas, porque van a decir, este está inventando todo, este está re loco, está inventado, cualquier cosa pueden pensar. No, nada que ver, entren ya al sitio www.noticiaslocas.com.ar. Después no digan que... No te avisé. Así se... Uy, ¿cómo está? Y vamos a leer las noticias locas. Noticias del miércoles 12 de junio del 2013. La rola locura. Extraña forma de vender chocolates. Atención. ¿Cómo los venden? Salieron... Los bombones con forma de ano. Salieron los bombones, sí señora, con formas de escarapela, asterisco, cortachurro, llama mosca, como es más usted lo quiere llamar. Sí. Con forma de ojete. ¿Y dónde sale el dulce de leche? Salieron los bombones con forma de ano. Una empresa inglesa acaba de lanzar al mercado una línea de bombones de chocolates. Sí. Bueno, que tienen forma de un ano. Sí, del ano, señora. Pero no de la cola. No de la cola. No de la cola en sí. Del ano. Del ano, señora. Hacerme ano contra natura. www.noticiaslocas.com y ahí va a corroborar lo que yo estoy diciendo. Bueno, así es. Qué dice, lindo. No nos equivocamos ni fue un error tipográfico. Estas piezas del más delicioso cacao con chocolate simulan el orificio anal. Te podés comer un culito. No, es increíble. lo estamos viendo el acá día todos. Que me comen culito, dice. Claro, es una historia para Ever Ludueña. El día que me comí un culito. Bueno, dice, esos anos comestibles se venden en tres sabores diferentes. Ajá. Chocolate negro, chocolate con leche y chocolate blanco. Yo quiero chocolate negro. Al parecer son una delicia. Según informaron chocolate los fabricantes, lano. Están hechos del más fino cacao. Caca. De manera sí. artesanal y sin ingredientes artificiales ni conservantes. No tiene caca, en serio. ¿A que no sabes cómo le ponen el dulce de leche? La única advertencia... No, es verdad, se ponen dulce de leche. No, pará, basta, basta. La única advertencia es que el chocolate puede haber estado cerca de, no. de maníes durante la elaboración. Entonces, no es conveniente que los alérgicos lo consuman. O sea que se va alérgico al maní. Te queda Lupita con. Sos alérgico al maní, no podés comer ese chocolate. Claro. No, no podés. Habría que averiguar quién fue el modelo, ¿no? De ano. Claro. Creo que fue. Porque, aparte, es un ¿qué? Ano hermoso, ¿no? Ya, no es ya, cualquier ano. Para mí no. Es un lindo ano, mirá. ¿Cómo sabes que es un lindo ano? No, para mí. Mirá lo que dice Para mí es muy parecido al de Alfon Yamil, que juega en Boca. No. Al hondureño Bennett. A comer, ¿cómo al de Argentino Junior. El de uruguayo este de Arangonó. No. Al de Boca, el asesino, el defensor de Boca. Tenemos más noticias locas. ¿Algo para decir, Gonza? Sí, un montón de cosas. ¿Qué cosas? Por ejemplo. Nada, no. Les voy a contar que hoy les traje un par de guías para muertos como yo que no saben hacer asado, aunque son argentinos. Uh-huh. Un par de aplicaciones de para hacer asados. Vamos a empezar por la primera, si te doy tiempo para hacer lo que vos tenés que hacer. Pero yo te hago una pregunta. Haceme hablando, la pregunta vos, con las aplicaciones. Eso, me gusta. Quiero un tema de lo comida de cortina. ¿Qué andas? Por ejemplo, ¿no? Bajá la aplicación, hasta ahí voy bien. Sí. La leo, hasta ahí voy bien. Bien. La puedo imprimir, inclusive. No, pero. Ponele, pero suponete. Y cuando voy a hacer el asado, ¿qué ando con el celular en la mano? Fijando, a ver, primero, prende el fuego. Hay gente que anda con el celular por la vida. No, pero vos te imaginás haciendo el asado, pusiste la leña, todo, y estás uno. Exactamente, sí. Prende el fuego. La primera aplicación que les comento es una guía para. No es argentina. Pero después vamos a hablar de eso. Ah, bueno. Dame un segundito. Querías que te contara nomás tiempo como para. Claro. En un ratito, Gonzalo les va a enseñar cómo hacer un asado. Pero mediante el teléfono, o sea, usted va a estar mirando el teléfono y el teléfono va a decir, dale, boludo, prende fuego. Cortá madera cajón. Soplalo. Briqueta. Soplalo. Lo estás ahogando, dale que no se. No lo rebaté. Por ahí te tira, ¿qué más son los que vienen? Te dice, te tira chiste, ¿viste? El colorado viene, el negro se fue, te tira así. Sí, la lo comemos tito, negro. Sí. Esperá que te paso con coco. No. Tengo una noticia muy buena. Sí. Después del Gangnam Style que estamos escuchando, sí. Llega el baile del Pony. ¿Del Pony Villarreal? No es el Pony. Ah. Es del Pony. Escuchen, el baile del caballo ya pasó de moda. ¿Ahora? Joanna Robertson dice, es la creadora de la nueva y ridícula forma de hacer el ejercicio, el baile del Pony. Vamos a ver de qué se trata. Sí, miedo. Amigos, de noticias locas, dice, bueno, el Gangnam Style o el baile del caballo ya ha pasado de moda y ahora la insólita tendencia es furor en internet. A ver de qué se está. ¿Qué está tomando esta piba? Que me convido que la metan preso. ¿Quién es el caballo de ala? Bueno, esta señora es de Florida, allá, no de la peatona Florida, sino de Tienda de la Florida. Cerca de Rubí. De Tienda de la Florida, allá en Pringles. Es la fundadora de Franchise, no sé qué carajo es, una empresa que vende un programa de ejercicios y el libro de esta señora. Bueno, el arte, dice, el arte de la excelencia física y espiritual. Según explica la mujer, el baile es una rutina para hacer ejercicios de manera elástica, rítmicos, dice, como la marcha de un pony. O sea, que la misma cagada con distinto olor. Sí, sí, sí. ¿Escuchaste? ¿Cómo se llena de plata la gente? Pensá que el chino, ¿no? Chino, japonés. Coreano, el Ori Mori, ya está. Son todos amarillos iguales. Coreano. Son todos amarillos iguales. Se fue a cantar cuando asumió Obama, no sé qué bardo ahí. Y le pagaron, no sé la fortuna que le pagaron al loco ese. No. Máximo histórico de visitas en internet. No. Y ahí demuestra la cultura que tiene por. Pero yo hablando de cultura quiero que eso es cultura, ¿eh? El recomendado de la noche con amigos. En un rato vamos a estar subiendo el link. Eso es un pie. Muy bien, en alguna vez en radio. El recomendado en la noche con amigos. Voy de vuelta como Tati, estoy, se me rayó el disco. Estamos subiendo el link en menos de un segundo. Se llama Lori Money. ¿Qué dice? Esto se llama Hola, ¿qué hace? Escúchenlo porque lo van a escuchar en todos los discos del mundo. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Cuéntame lo que hace. Trabajando, ¿u qué hace? Con el perro, ¿u qué hace? Mercadona, ¿u qué hace? Cuéntame lo que hace. Rapeas, ¿u qué hace? Llama, ¿u qué hace? En el cole, ¿u qué hace? Deja WhatsApp y clase. Twenty, ¿u qué hace? Twitter, ¿u qué hace? Facebook, ¿u qué hace? Todas las redes sociales. En el paro, ¿u qué hace? Autobús, ¿u qué hace? Aburrido, ¿u qué hace? Falta otra frase. Lori money, Lori money, Lori money. Luces y frases. Una persona con clase. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Cuéntame lo que hace. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Cuéntame lo que hace. Ahí está Lori Money, ¿viste? No creo lo que veo. Yo lo vi vendiendo relojes a ese negro. Es mantero. ¿Te vendo o qué hace? Yo lo vi en calle Florida vendiendo relojes. Vende en calle Florida. ¿Qué vende? Vende. Eso fue otro pie, pero bueno, no importa. Gilada. Bueno, la de Papá Noel, chaval. Claro, qué bueno, lo haces. Era un piezazo, pero no. 8 minutos pasaron de la medianoche. Esta es la noche con amigos. ¿Todo bien por ahí? Sí. Lorena, impecable. ¿Algún consejo más para la gente? ¿No se te ocurre nada? Cierrense la boca. Ya con todo lo que les di, le doy uno más. Sí, no van a sacar cagando. ¿Quieres cobrar? Demasiado. No, quiere cobrar. Ya, no, qué feo eso, ¿no? Vamos a mandar un saludo a la gente de Tierra del Fuego. Ahí está. Vamos a mandarle un saludo a Andrea, mi señora, que me está escuchando, que me dejó venir. Buenas tardes. Un beso grande. Sí. Mira, me dejó venir. Beso loco, para solo. Mi cuñada. Ah, para Ailén también. Ailén, beso también. Tenemos el regalito para Ailén que le vamos a llevar. Y a toda la gente, a Juanpi, a Manu, bueno, a toda la gente que nos está escuchando. Sí. Y un saludo muy grande para ellos desde la ciudad más austral. Del mundo. Uh-huh. Porque dice la provincia, no, la provincia es Tierra del Fuego. La ciudad más central es Ushuaia. Ushuaia. ¿O qué hace? Ushuaia. Che, qué lindo Ushuaia, ¿no? Es lindo. Ushuaia es lindo, la ciudad es linda, realmente tiene mucho verde. Sí. Está el Richard Melian allá. No, ¿está allá? Ah, saludos, hay imprimencia. Está el Richard Melian. El Andy Cataño. Esto es solo para entendido de Pringle, porque el yo Andy, le digo sí, a sí. gente de Buenos Aires, el Andy Cataño, como dice, como sí, Andy Chango. Sí. No, pero hay gente. Andrés Cataño, sí. Richard Melian, también hay varias personas de Pringle que todavía no las localicé, pero fueron Micaela Franco está en Ushuaia. ¿Sí? Hay gente que no, por ahí. He visto en Facebook. Es un lugar chico, tiene cerca de 70.000 habitantes, pero por ahí no te encontrás, ¿viste? Es una ciudad muy linda con mucho verde, nieve, por supuesto, en el invierno. ¿Cómo es el? Contanos y contales a la gente cómo es el tema de la noche y el día, en invierno y en verano. Que la noche. Sí, para un bolero. Para un bolero, la noche y el día en Ushuaia. Que claro. En invierno no tenés casi. Exactamente, es un. ¿Cómo te puedo decir? No me sale. Como que te vas al extremo, ¿no? Porque en el verano, en el día, por ejemplo. Son las 11:30 de la noche y está de día. Tiene sol todavía. Y exactamente, y en invierno a las 4 o 5 de la tarde está de noche. Pero es una ciudad, es una isla que ha abarcado a muchos de afuera. Tanto argentinos como hay mucho boliviano, mucho peruano. Ah, ¿sí? Es como la Argentina. Van a trabajar hasta allá, llegaron. Exactamente. Se deben cagar de frío. Pero no, pero vos sabés que cuando uno habla que antes estaba la famosa historia de que Ushuaia, ibas ahí, hacías la diferencia, ta, ta, ta. Ahora hay que saber también que llegó la crisis como a todo el país, primero principal por el tema de la exportación, uh-huh. que no entra, y además uh-huh. el tema de lo que es terreno. Bueno, si vos vieras una foto de lo que es el Escondido, ha salido en televisión ese barrio, el Escondido, sí, donde vive la gente precaria, la gente que viene de Bolivia, la gente que viene de Perú también, y han ocupado, han talado árboles que han tardado 40, 50 años en crecer y han arrasado, pero ustedes, una cosa es decirse, la otra cosa es ir a verlo, que cuando uno sale del avión lo ve bien, bien, bien, bien perfecto, en detalle. Han arrasado, hay caminos, parecieran caminos grandes, inmensos. Y es todo bosque que sea... Exactamente. Exactamente, y bueno, y la gente de seguridad, la gente de la municipalidad de Ushuaia no los puede parar, era una palabra. Y buscan, digamos, pero también, tierra para... Pero es también tierra no habitable, digamos, es tierra que no está preparada. Exactamente. Para ser urbanizada. Lo que pasa que, bueno, ahí es como, ¿cómo se dice la palabra? Se ceban con todo. Es otra cosa. Sí, yo tengo un amigo que hacía bien eso. Se ceban con el tema de los precios. Un alquiler no baja de... Un alquiler de una casita baja de 5, 6, 7, 8... Se la termina sobando, digamos. Exactamente. Y es parte del mercado inmobiliario. Exactamente. No hay control de mercado inmobiliario y no hay control de mercado. Vos no podés comprar un terreno en Ushuaia. Porque en Ushuaia vale $600,000 un terreno de 2x2. Una guasada. Entonces, ¿qué hace la gente? Compra autos. Y viven los autos. Toda la gente, cualquiera vive en un ranchito que se cae a pedazo, pero tiene una Toyota 4x4. ¿Por qué? Porque el auto sí lo podés comprar. ¡Chupame la pinta! No. ¡Vamos a la música! Lo quería poner. Están todos locos, che. Vamos a escuchar a No Te Va a Gustar. Esto es Ardi. De No Te Va a Gustar, un temazo, se llama Arde, se lo estamos dedicando para mi primo el Cabezón Cejas y para su novia Cristina, que también le gusta mucho. Abrazo grande para los dos. Ahí está. Pensé que le ardía algo al cabezón. No. 011-15-39-03-19-28. Se viene en un ratito, quédate, porque vas a saber de cómo desde una aplicación Android o cualquier aplicación, desde tu teléfono, cómo vas a hacer un asado. Atención, vos, guachín. Guachito, pendejo, que tenés que hacer un asado, recién tenés 15 años y, sí. Y los asados en tu casa los hace tu viejo y no te dejan hacer asado. Ya no salí, pendejo. No. Bueno, ahora vas a aprender, porque acá en la radio te vamos a enseñar. Estamos avivando giles. Gratis. Te enseñamos todo gratis. Todo gratis. Que lo único que haces es decir a tu madre que me traiga vino. Y te transformás en mozo. De andá a la despensa y sí. No tenés plata. Bueno, decirle que te fui bien, ya. Vino suelto, en lo de Pelé. Y pedís, ponés la cara a vos. Con sí. Fiado, qué locura. Bueno, tengo que mandar saludos. A Vicky Ramone, que nos está escuchando acá de Buenos Aires. Un beso grande para ella. Compañera de laburo también, ella ha trabajado con nosotros. ¿Y quién más? ¿A quién más? Mi amigo Tito Candy está escuchando la radio. ¿Qué dijiste, Ramone? Claro. Marky Ramone, ¿quién Marky es Marky Ramone? Un Ramone, ¿no? ¿Qué, hermanastro del Ramone que murió? No, sí, claro. Joe Ramone, hermano de Joe Ramone. Por parte de la madre, me parece que. De Joe Rambo. De Joe Rambo, que no tenemos hoy. ¿Qué pasa con Joe Rambo? No sé. No lo tenemos hoy en línea al biógrafo, pero. Yo lo voy a pelear porque yo. Rambo. Me gusta Schwarzenegger. Junio de 1947 en Bowie, Arizona. Sí. ¿Te gusta Schwarzenegger? Mi biógrafólogo soy yo. De héroes, digamos, básicamente. Y justo ahí escuchaba que varios no conocían quién fue John Rambo, quién es, mejor dicho. Básicamente puedo decir todo. De John Rambo te puedo decir, mira. Qué loco ese mundo, ¿eh? Junio de 1947, Bowie, Arizona. 9 de julio de 1976 se alistó a las fuerzas especiales. Wow. Asistió a Vietnam. Se me corta un poco. Fenomenal, mejor. Bueno, les contaba entonces. Bueno, a la pregunta que me hacían, Rambo es un personaje, ¿no? Basado en una novela de David Morrell que se llama First Blood o First Blood, Primera ¿cómo? Sangre. Sí. Yo me especialicé en esto por eso. Tortuga, para esconderme de toda la basura que sale de tu boca y se va propagando a mi cerebro que cada vez más blando busca alguna excusa para reactivarse. Adrenalina, algún divague que lo saque de la ausencia de tus caricias y que de golpe me pegue la brisa para batallar la nube que me sigue, que me pone mal, que me pone triste, no puedo respirar. Ahí como cantan todos. No puedo pensar, se me lengua. 19 minutos pasaron de la medianoche. Solo digo bien. Estamos escuchando de cortinas. ¿Quién canta esto, sabes? Las manos de Filippi. Oso. No. ¿Vos? ¿Vos sabés? Tiro. Muy bien, Lucio, sabes. Sí, no ahí, ¿no? Lo está leyendo. Claro, bueno, ¿es el que salió con el de Bichos y Flores? Claro. ¿En el mismo disco? No ¿Con el Bicho Flores salió? Con el Bicho Flores, no. La banda que tocó de Bicho, con la Vela Puerca, el de Bicho de Flores. Uruguayos, 11 tiros. Bueno, ¿se viene el segmento, Rica? ¿Se viene el segmento? Vos, si tenés ganas. No, ¿estás preparando la parrilla? Yo no quiero que... Sea... Mandale, no sé. Mandale mecha. Mandale mecha y vemos. Bueno. Sin luna. Se viene el segmento. Presentalo vos, Lucio, porque vos sabés... Espera. Yo ahora te voy a presentar. Lucio te va a presentar porque es el que te bautizó. ¿Cómo lo bautizaste, Lucio? ¿Pancho? No. El Fielita Po. Presentalo, hacer una presentación muy buena. Dale. Esta noche, con nosotros, toda la sabiduría, toda la animación. Aprende, no seas loji. Si sabes lo que te conviene, papucho. Eres conocido en el barrio como Rica. Lo hicimos con el amigo Silvio y le decíamos Pancho. Cuando le robaba las pastillas de clonazepam al padre. Ahora él es el Fierita. Pobre. Sí, gracias, Lucio. De nada, de nada, de nada. Ah, no, eso era el deleite. Poneme el deleite, me encanta el deleite. De nada, de nada. De nada. No, no, no, no, no. Bueno, tranquila, tranquila. Uy, se puso mal. Un vasito más. Bueno, ok, buenas tardes. ¿Qué haces? ¿Cómo les va? ¿El Fierita Pobre por acá? Bueno, voy a empezar de abajo para arriba. Ah, bueno. Bueno, a ver. Buenas tardes. ¿A quién le gusta de abajo para arriba? Qué no, bueno. Con aplicaciones, vamos a empezar con aplicaciones tontas. Sí, por ejemplo. Que obviamente las tontas son estadounidenses, obviamente, porque asado no saben nada. No saben. Como Barbacoa del Mundo. Barbacoa del Mundo es una aplicación que nos permite tener 166 maneras de hacer la carne a la parrilla. ¿Eso en el Google Play se puede descargar? En el Google Play y en las otras lugares de aplicación se escucha el teléfono hermoso, 166. Perfecto. 166. 166 maneras de preparar la carne. ¿Estás hablando de asados o estás hablando de sexo? Ponele lo que vos quieras. Esto es la ambigüedad en estado puro. ¿Vos querés que te prepare la carne con...? Saluda a mi amigo Tito que está por hacer la petrolera. Después, hola, bueno, después te explico. Dale, listo. Bueno, bueno, esa aplicación nos permite... Son recetas básicamente para tener a mano de cómo hacer la carne todos los días y sorprender a tu mujer todos los fines de semana con una manera distinta de hacerle la carne a tu mujer. ¡Ay! Sí. ¿Cómo entregarle la carne a tu mujer y ella chocha, ¿no? En 160 maneras diferentes todos los fines de semana? Dale. No sé si estará chocha, depende del tema. La cantidad de carne. Guía del asado es la segunda, no hay muchos. Estuve buceando y fue bastante difícil, excepto la que me presentaste vos, Tatis. Guía de asado es una que va más apuntada a la organización de un asado. Vieron que siempre que somos muchos para hacer un asado, es un quilombo de quién compra esto, cuánto gastó aquel. Siglo XXI se llama logística. Muy bien, perfecto. Exactamente, la logística de hacer un evento, como puede ser comerse un asado con unos amigos. Mirá quién llegó. Te quiero. Te quiero. Bueno, sigo. Guía de asado nos permite ir cargando. Primero que nos da una lista de lo que sería lo mínimo que necesitamos para hacer un asado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Decía, hola, Live. Te presento. Buenas noches. El rusito, qué lindo. Nos permite, nos da una guía de las cosas mínimas, cosas, viste, que siempre nos pasa que nos olvidamos el pan. Claro, o nos olvidamos el chimi, bueno, esas cosas nos da una guía rápida y después nos permite cargar fácilmente quién gastó tanta plata y nos da el resultado final. Ah, es como... Con la ventaja de para que normalmente vos le podés poner una alarma de la hora que querés, que le mande un mensajito a todos los comensales de diciendo es tanto. Porque viste que la parte difícil de un asado es cuando vos pusiste la guita o dos o tres pusieron la guita y tenés que cobrar. Entonces tenés que decir, bueno, vamos a dividir. No, la parte difícil es que nunca se hace al principio, siempre se hace al final. ¿Sabes? Encima, exactamente. Esa cuenta se hace en el momento en que todos ya no entienden nada. Claro, exactamente. ¿Cuánto pusiste vos? Y tenés las dos de confianza. Primero del que la está haciendo la cuenta que te quiere cagar y quiere pagar la noche con vos. Zafar la noche. Zafar la noche con vos y la desconfianza del otro lado de si esto no me quieren pagar. No, claro, me quieren pagar. Te recagas. Sí. Claro, exactamente. Nada más que alguno dice, yo tengo el ticket. No, a mí lo que me rompe los huevos es el que llega y dice, ah, bueno, yo comí carne, pero no tomé alcohol. Ah, oh, y ven, ya empieza a dividir. Y dice, no, pero yo no nosotros, tomé esto, yo no tomé lo otro. Tenemos una experiencia. ¿Tienen un amigo de esos? No, amigo. Amiga. ¿Guarda con? Amiga. ¿Los dos tuvieron una experiencia juntos? Sí. Ah, pero no son nada. No. Ah, está bien. Por ahora. Bien, Tati. Charlamos. Está Max escuchando, no seas. Te quiero, Tati. No seas pirata. Bueno, pero 3 siempre Tati. Es no un buen pirata, número. Darío, no seas pirata. 3 siempre es un buen número, Tati. Sí. Primo. Bueno, 4 también. Pero bueno, ¿qué tiene que ver con el asado? Dale, ¿quién es la amiga? ¿Vos quién es? Asco, no, dale. No podemos decir. Yo no tengo miedo, no están hablando ellos. Cuéntale, para contar una historia. Resulta ser que. ¿Cuál dijo, de las dos vas a decir vos? Ah, yo la de. Sí. Pero yo tomé solo un vaso. Claro, ¿cuánto querés que te cobre? ¿75 centavos por el vaso? Claro, o sea, quería la división. Si no está el que. Pero yo traje pan. No, bueno, en nuestro caso no, porque teníamos un amigo panadero. Entonces el pan no era problema porque lo ponía siempre. ¿Panadero? ¡Panadero! ¿Qué es la torta negra? Un abrazo. Panadero, entregame. Sí, quiero pan de ayer, panadero. La del vaso fue así. Se paró y dijo, yo no voy a pagar 20 pesos porque yo tomé un solo vaso. Bueno, 20 dividido 5.000 daba 75 centavos. Bueno, y por último, la aplicación que nos presentó acá el muchacho. Acá mandan un mensaje: para el asado, traiga leña. Acá tengo la carne, ponen. No, no sé. Mi amigo Tito Candia, saludo para la familia Candia. El inventor de la petrolera. Él es el inventor de la petrolera. Te puedo explicar cómo es la petrolera. No, bueno, siga Gonzalo con su segmento. Termino rapidito. Bueno, la aplicación que nos pasó acá Tati, mi compañero Tati, se llama Migros Grill. Y es una de las aplicaciones más completas, si se quiere, para hacer un asado. ¿Y por qué Yankee? No, no, no, no es Yankee. Es una empresa argentina, pero le puso nombre Yankee porque vende. Vende, exactamente. ¿Listo? Exactamente. Sin ir más lejos, tiene un total de, bueno, una puntuación de 3.4 y no veo la cantidad de descargas, pero no importa. Bueno, básicamente esta nos permite hacer un montón de cosas, como por ejemplo, decimos, compré proboleta. ¿Cuánto tiene que estar la proboleta en el horno, en la parrilla? En el orto. En el orto. ¿Cuánto tiene que estar la proboleta en el horno? No, bueno. A gusto. Hace una... al dente, al dente. Tiene que estar caliente, tiene que estar fría la proboleta. ¿Cómo se saca la proboleta? El no. Choricito, ¿se saca más bien crudito? ¿Eh? Bueno, esta... pregúntale a Raúl. Bueno, entonces nos permite hacer tanto para carnes como para hacer choricitos, que a vos te gusta, Lucio. Besame. Y también para verduras a la parrilla, nos permite decir, bueno, pusimos en qué horario, nos va diciendo más o menos cómo se va a poner la carne y en qué horario debemos sacar. Al tiempo te lo va determinando. Exactamente, la te va dando alarmas la aplicación. Ah, bueno, perfecto. Por lo menos para la pregunta es, ¿cómo mide no te podés meter la temperatura? No mide, es una estimación, claro, temporal. Te no es que 20 minutos y tenés una bracita. ¿Qué haces? Claro. No, bueno. 20 minutos y tenés un fuego de la concha de la hora. ¿Qué haces? Termina confiando en que vos, aunque sea, sabés prender el fuego. Qué observación interesante, amigo. Porque vos podés tener el fuego muy alto, o sea, muy bajo, la parrilla muy alta y poca brasa y estás 20 minutos. Si lo tenés muy largo, es difícil. Digo, muy alto, no, es difícil, se te quema. Es cierto, guarda, hay que prestar atención a esas cosas. Si vos tenés menos asado que yo, da. Yo hice dos asados en mi vida. Y así termina la sección del Fierita Pobre. Sí. ¿Ya terminó? Sí. Hoy tengo poco. Bueno, segmento que se lo estamos dedicando entonces para mi amigo Tito Candia, para su mujer, para sus hijos, para todos los que están acá. Por favor, explícame qué es la... La petrolera. La petrolera. Ahora, en el corte, mientras escuchamos tema, que se lo vamos a dedicar a mi primo ruso que nos vino a visitar, te explico. Vamos con mucho rock nacional en la radio de Fran, www.laradiodefran.com.ar, locales en todas partes. Esta es la noche con amigos. Quédate con nosotros hasta altas horas de la madrugada. Pregunta. música de Patricio Rey, Redonditos de Ricota, de su placa Bang Bang, Estás Liquidado. Esta estrella era mi lujo, dedicado entonces para mi primo ruso que nos vino a visitar y está en los estudios de La Noche con Amigos. Bueno, muchos mensajes llegan a la radio. Gracias a Julia que nos está escuchando desde Lanús. Abrazo grande para nuestra amiga Julia. 011-1539-03-1928. En un rato tendremos más invitados en la radio. Darío, ¿cómo la estás pasando? ¿Bien? Yo la estoy pasando genial. Genial. ¿Tenés mandar un saludo a alguien? No, ya mandé todos los saludos correspondientes. Que no rompa la voz. No, ya. Antes. No rompa la voz. Ahora que soy tipo público, digo público. Público. Se está tornando sexual esta cosa. Esta cosa, sí, acá. ¿Me tenés ganas, boludo? No sé cómo decírtelo, al fin te das cuenta. Debe ser hora que te estoy mirando. Boludo, pero vamos a los bifes, de una. Pero yo soy más bien tímido, ¿me entendés? O sea, yo no te voy a acá decir. Acá el mundo de los putos no es. Ay, te invito a tomar un café. No, palo de la voz. Claro, hermano. Se no hay nada. No hay tiempo. No, no hay tiempo. ¿Por cómo no hay tiempo? Mañana te morís. A comundo no, que se acaba de. Además, que vos imaginate una cosa que es la energía de dos hombres juntos. O sea, no es. La energía de una mujer delicada. Claro. Son dos hombres calientes juntos. O sea, el hombre no necesita. No quiere charlar, no quiere tomar cerveza, no quiere tomar café. Acá no te pregunto así, mira. Escucha. ¡No! Claro. No. Puede ser que se traigan, por ejemplo, dos personas, dos hombres fanáticos de fútbol. Mirá, me fui. Bueno, me fui. Me estoy. Cucho cambiazo. Me fui, bueno, me fui. ¿Cucho cambiazo? Cucho cambiazo le cabe la mamadera con peluca. Claramente, boludo. Es uno de los principales. Pero ¿sí? Bueno. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si vos, por ejemplo, ¿no? Te encontrás con alguien fanático del fútbol, vos sos fanático del fútbol, no del mismo equipo porque sería algo copado. Era de Racing. Pero, por ejemplo, sí, vos de Racing y el otro Independiente. Si quieren, se atraen, pa. Y inclusive no, pero inclusive tienen una noche. Me gustó lo de papá. Romanticens. Sí. Claro. Una noche romántica. Se conocen más que conocerse, más romántico. Se aman, ¿no? Por ejemplo, terminan y dice, "El domingo juega el clásico a las 2 de la tarde." Obviamente que no vas a decir, "Nos levantamos a la 1", ya no lo planeas. Pero justito te levantás 2:50 en la cama, prendés el tele Racing Independiente. ¿Qué hacemos ahí? No se habla, dice, callate, hijo de. No, pero es igual, o sea. Pero bien, por el fervor, digo yo, porque a una mujer le dice, callate la boca, ¡pah! Le pega una cachetada y se termina el asunto. Pero ahí vuelve el furor del fútbol, porque ahí vuelve. Radio machista. Claramente, no sé qué pasa, porque sinceramente a mí el fútbol es como algo que me chupa tres pelotas. ¡Chupame la pija! Pero puedo decir que. Claramente pasa lo que pasa en cualquier lugar, o sea, no se hablas. Yo te voy a dar una explicación. Yo soy simpatizante de nuestra señora presidenta y mi señor esposo es participante de simpatizante de Diario de la Nación. Ah, perdón. Por ende, no nos llevamos en ese sentido. Pero no lo domingo hablan. A la noche. No lo hablan. Domingo a la noche, la nata. ¿Qué hacemos? Miro fútbol. Cada uno en un cuarto diferente, ¿sí? Claramente, y sí, pero pasa exactamente lo mismo, o sea, no fluctúa nada. ¿Y la tolerancia dónde está? En ningún lugar. Pero no se puede decir, es como, a mí me pasa con muchos, yo por ejemplo, yo estoy hablando de todo un poco. ¿Con muchos? Con muchos. Sí. Ah, bueno, buenas tardes. Bueno, eso es otra cosa, pero si querés también te cuento. Yo de a uno no voy. Bueno, está bien. Che, dale, a ver qué... ¿Qué iba a decir? El tema de la tolerancia, por supuesto, contá el River Boca, tenés el gobierno contra los... ¿Cómo se dice? No, la tolerancia por supuesto que está. Yo ponele, yo me he fumado programas de La Nata donde me estaba descomponiendo de la ira. Sí, sí. Y sin embargo me lo fumé como un caballero. Bueno, a eso voy. Como tu pareja se habrá fumado algún momento que vos quisiste mirar. El único problema... No, yo no miro. No, 678 no miro, algo. No miro nada. Él se fuma solamente los programas pelotudos que miro yo, que son Bendita TV. Bien, ahí. Vamos, entonces yo te como. Vamos. Que agarre me dice que hace mirando esta pelotudez. Sí. Pero no. Después, nada, es tolerancia pura y exclusivamente. Después tenemos puntos en común. Ahora, lo que yo te puedo proponer es la imagen de vos simpatizante de Boca, tu novio simpatizante de River y la fantasía de me estoy cogiendo uno de River. ¿Te gusta el sexo oral? ¡Ah, la mierda! Ah, bueno, pero no lo vi por ese lado. Bien, no lo vi por ese lado. Yo tampoco. Sí. No, hijo de puta. Yo lo hubiera pensado. Llega a ganar River, te rompo los dientes. Ah, menos mal. Guarda. En este caso sería otra cosa. Te gana rompo River y te pero está, no, pero está buena la óptica esa. Sí. Tomaba gallina. Daro, te tocó conocer algún fanático enfermo del fútbol, así que no podía soportar. No, son muy pocos los putos que le gusta el fútbol. Ah, sí. Partamos de esa base que son muy pocos. Y los osos. Que... Los putos, lo único creo que son los putos de Boca. No, claro. No, son muy pocos. Igual los hay, que los hay. Y es sabido en todos lados. No, me dijiste nada. El Cucho Cambaeso, pero es conocidísimo. Sí, pero, ¿sabés quién? Para mí, ¿sabés quién? ¿Sabés para mí quién? A mí me dijeron de Perata. Y el Tito Noir. Pero son feos. Que eso, eran pareja. La flecha Noir. Son feos encima. Pero ¿sabés qué me dijeron a mí? Ay, Cucho Cambaeso es hermoso. Dijeron, bueno, pero tiene un atractivo. Sí, que juega hace 20 años en Europa. No, tiene 50 millones de euros en el banco, pedazo de pelota. Este capaz de voltearse un negro de la B Nacional. Que van por las tarjetas de teléfono y sí, los sándwiches. Basan Vera, será punto de. El indio Basan Vera. El indio Basan Vera. No llega a escuchar el indio. A mí me dijeron de uno que juega en River. Lanzini. Me dijeron de Lanzini. Me dijeron de otro que era de River que juega en el Roma Italia. La Mela. Ese tiene hasta el apellido. ¿Por qué Russo no? Porque vos sos de River. Oh, ahí empezamos con la defensa. No, que... Lanzini tiene. Yo lo vi en Pura Química, tiene un hijo, tiene una mamá. Sí, bueno, el viejo va a estar. La gente tiene un hijo. Sí, y sí, sin embargo. ¿Sabes cuánto? ¡Pame la pija! No, vamos a hablar. No, ¿por qué meterse en temas como? Pero mucha gente tiene hijos y sin embargo se hace tirar la goma. No, pará, cortemos acá. ¿Cómo? Buenas tardes, ¿qué dijiste? Tirar la goma quiere decir. Pará, vos ponés, chupame cualquier cosa y este no puede decir. No, yo estaba hablando por la puerta, no por lo que dijo él, está todo bien. No, es cierto, bueno, no, uno no se imagina, digamos. Tal cual. No, a mí no se me remangan el botón. Porque no conoce el paño, pero. Así que yo sigo pensando en el cambiazo, ¿eh? Tati, ¿te estás mojando? Está caliente con el tati. No, porque uno, viste, no sé, mete, pega fuerte, es como... Bueno, Tati. Chicho Serna en rubio, digamos. Bueno, pero el ídolo máximo argentino también dicen que se ha comido una hermana. Diego Armando. Diego Armando dicen que se pasó Pantino. Che, acá me dice, qué informado que está Tati con el tema de los jugadores trolos. ¿Será botinero? Me pone Tati nuestro amigo Leo Ríos. Tati, para vos, Tati. Sos un trolazo. Bueno, Leo, vamos. Leo, a Leo me lo pasé. Sí. No, che. No, bueno. Nos vamos a la música. 39 minutos pasaron de la medianoche. Dedicado para mi cuñada que está escuchando en Ushuaia. Esto es Ciro y los persas. Ella quiere escuchar a Ciro. Ah, bueno, ahí está. Para vos. Un beso grande. Parece hoy va a ser un día normal, igual que ayer. Elefante mil pies cruza la calle veloz, vuela naves de papel. Despierta la selva, sale el mundo a buscar el pan y el mango. Y un viejo que hoy ya no verá este sol, y un joven que no durmió, una niña ya. Primera vez. La música de Ciro y los Persas. Se lo estamos dedicando entonces para tu mujer, Lucio. Para tu mujer que lo pedía. Al 011 1539 03 1928. No se llama Isabel. ¿Cómo se llama, Lucio? Franco. ¿Eh? Ah, no, no, no. No, no, estaba hablando con el jugador. No, no, se llama Andrea, mi amor. Andrea, que está escuchando la radio. Un beso grande para ella. Bueno, che, dice. Qué informado que está. Bueno, esto acaban de llegar mensajes para Tati. Nuestra amiga Fla Guzmán, gente, acabo de entregar. ¿Cómo? No. ¡Vamos! ¿De quién? Pará que es un garrón. Me acabo de enterar, puso. ¿No se lee eso? Ah, bueno, entonces no lo leo. ¿Dónde lo puso eso? Lo puso. Un amigo de ella tuvo un problema. Muy, muy grave, y lo puso en el muro de la radio para que todos lo ayudemos. Ay, bueno, ¿y qué? ¿Es muy grave? Lo va a esperar. No se puede leer. Sí, léelo. No, no lo leo. No, no, no. Yo digo, para no. Estamos arriba, si no, le afanaron todo. Ah, le robaron. Claro, le robaron. Yo pensé que había entregado algo Flavia. Sí, entregó las pertenencias. Sigue cayendo gente al baile. ¿Qué sigue cayendo gente? ¿Quién es? Yo puedo contar algo que pasó en nuestra empresa. Llegaron las chicas. ¿Se acuerdan algo que pasó en la empresa en Jujuy? Las locas. A ver, ¿quién es? A ver, bueno, atiendan y vamos a ir a un temita musical. A ver si son los vecinos. La vecina, como siempre, rompiendo los huevos, no importa. Insisto, ¿puedo contar algo que le pasó? Me acordé ahora que dijiste. ¿Por qué no la invitas a pasar a la vecina? Sí, hubiera estado interesante. ¿Estaba linda? ¿0 a 10? Invitémosla. Qué bárbaro con lo tuyo. Bueno, a ver, contá, ¿qué vas a contar? Unos muchachos que trabajan, compañeros míos, se fueron a Jujuy a trabajar a 4.000 metros de altura. Y bajan todas las semanas a San Salvador de Jujuy. Y el fin de semana se les ocurrió, dijeron, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos, un piringundín. No, ¿qué es un piringundín? Un piringundín. ¿Vos crees que todos tenemos la trayectoria tuya? Mirá cómo me tira, ¿te das cuenta? Bueno, un piringundín es un cabaretín. Ah, un cabaret. Una casa de burlesque. Un cabaret. Sí. Una casa de burlesque. Y decidieron llevar a la casa de la empresa a las muchachas. Se llevaron dos muchachas. Y los drogaron y todavía están dormidos. No, hace ¿cómo todavía? Tres días. Sí. Bueno, ¿se acuerdan del caso? Robaron todo de paso. Del jugador de Independiente, sí. Buse. Buse, que se fue con dos señoritas. Lo y mismo, dijo, exactamente lo mismo. Esta me las dos. Pero el y tema te que Buse se despertó el otro día, estos todavía no se despertaron. ¿Y cómo? Los pasaron de ahí, no anda a saber qué le dieron. Pero ¿quién sabe que no están despiertos? ¿Por qué? Porque nos llegó el mail a nosotros de la empresa. Están en el hospital todavía. Y... ¿Cómo fue el mail de la empresa? El mail de la empresa es muy, muy gratificante porque cuenta tal cual te lo conté yo. Sí. Pero no es oficial, digamos, se vendió por otro lado. No es que mandaron... No, es que señores empleados. Queremos comunicarle a los señores empleados que dos personas se fueron de puterío y los drogaron y se durmieron. No, fue más por otro lado. Pero sí, perdieron... No se sabe qué perdieron, pero sí, todavía no se pueden despertar. La dignidad como mínimo. Sí, como mínimo. Y el respeto de los compañeros también. Ah, que el respeto de los compañeros está todo bien. Bueno, loco, ¿qué te puede pasar a vos? No, a mí no. Bueno, bueno, ay, perdón. Y yo no contra. Alquilo, no contra. Muy bien. Para mandar mensajes en el muro, la radio de Fran, todos cantando un poquito de Los Redondos, están todos acá. Sí. Todos pringles, ¿eh? ¿Sabes que tengo? Sí. Acá me dejó el productor IO, nuevo integrante de este staff, Darío Alfredo. Sí. Me dejó gays famosos de Argentina. Y tengo fotos que podríamos decir los nombres, si quieren. Yo no tengo ningún problema, así no, que sí. No. Pero ¿no? Esas fotos no son. ¿No son? Tenés que volver. Estaba Mariano Clos. Bueno, saludos para mi amigo Marcos Ariel Orellano, alias el Culi Orellano. Sí, Julio Orellano, dice, los estoy escuchando, muchachos, pasen como camarón de estopa. Saludos, Culi, ahí abrazo grande para la familia Orellano y en especial para él, ¿eh? Abrazo grande. Lucio. Ahí estamos, estoy mirando a mi amigo acá. Lo veo medio triste a mi amigo Valls. Un gran putañe. No. Sí. Está ¿por como qué? Yo. Nos vamos, estamos. ¿Te imaginás? Encima ascendió Talleres, pero por lo menos vamos para Independiente Talleres. Ya un partido lindo. Sos un ídolo, ¿eh? Estamos a la vez. No hay que llorar, hermano, es fútbol, no es vida, ¿eh? No. Igualmente estamos haciendo una campaña de quememos una casa por cada gol que le haga el Independiente. Bueno. Si quieren anotarse, llámenme al celular. Vamos a contratar a toda la gente de la barra brava de Almirante Brown, la barra brava de Chicago, que también se fue al descenso. Todos resentidos, vamos a regalarle una bolsita con una sidra, un pan dulce, 10 gramos de cocaína para los muchachos que consuman. Y un póster de Guido Zuller abrazado al presidente de Emiratos Árabes Unidos. Que es el ex de Flavio Mendoza. Claro, sí, no, andaba con Flavio, sí, sí. Así que, muchachos, a presentarse a la campaña. La violencia soluciona todos los problemas. Sí, no, no, mentira, no. La violencia es la causa y la solución de todos los problemas. Bueno, vamos a saludar a los las nuevas visitas que llegaron a la radio. Adrián Paenzo. Ya se quejó la vecina. Adrián Pallares. A ver, espera. Lucio, presenta este ranking. Vamos con la música entonces. Nah, Pallares puede ser, pero Paenza. Vamos con la música electrónica y Lucio va a presentar este ranking de personajes famosos. Más conocido. Y yo dije, famosos argentinos gays. Dale, vamos a hacer aún no salido del closet. Pero aún no salido del closet, claro. Ah. A ver, bueno, dale. Se va a enterar la familia en este momento. Familias argentinas, a partir de este momento, sus vidas van a cambiar. Su familia se va a desmoronar completamente. A la mierda la Iglesia Católica. A la mierda todas las creencias. ¡A la mierda! A la mierda la familia tipo. Ellos son. Sin pelos en la lengua. Sin pelos en la raja. Chupame la pica. Depiladito. Esto es. El ranking. De los 10. Encerrados. En el placarcito. Pero la puta madre. Número 10. Vamos con 10, Tati. Número 10, a ver, ¿quién es? ¿O no? Darío, mi amigo Darío. Número 10. Bueno, a ver, ¿con quién? A ver, tratá de que no sea de... Arranquemos con el que... Tratá que no sea de fútbol, que me duela algo, por favor. Adrián Paenza. ¡No! Adrián Paenza. El líder de las matemáticas. Mantiene una relación de años con el DT Carlos... No. Con Timoteo Grigoni. ¡No! Si al viejo no se le pasa... ¡No! Las fuentes son muchos foros, blogs y redes sociales. Dan cuenta de este viejo y arraigado rumor. Mami. Busquen en Google Paenza más Grigol en Google para tener una idea. Nada, hijo de puta. Pero es como que hagan el amor dos pasas de uva. No. Son una Número 9. Número 9. Del Potro. Una fuente rumor señala que el tenista estrella argentino tuvo un romance con Gustavo Guillermo Salatín. No, Guillén. Gustavo Guillén. No. Gustavo Guillén. En Miami en el 2008. ¡Ay, Dios! Buenas tardes. Sí, puesto, vamos con el puesto número. A ver. ¿Cuál? ¿Puesto cuánto? Puesto número 8. Y no me digan el culo te abrocho, ¿eh? No, se puede. El famoso periodista Guillermo Andino. No, Guillermo. Contrataba deliveries de chongos en Espartaco. No, sacala, boludo. Contado por Darío Llano en su libro, Guillermo nunca denunció a Darío Llano ni se quejó. Besame. Que le entregaba la cosa. Puesto número 7. ¿Qué dice? Dale, a ver. No juego más. El hijo de Ventura. Por gracias a un menor, no daré detalles, ni siquiera el nombre del chico. La fuente es Héctor Yemil, que publicó un video que no deja dudas. ¡Date vuelta, pie! Vamos con el puesto número 6. No, Julio César Cleto Cobos. ¡No! Julio César Cleto Cobos. ¡Cleto Cobos! Tiene un novio chongo en Mendoza. ¡No arriba, carajo! Dicen. Mirá vos. Che, que me voy a suicidar después de esto, ¿eh? Puesto número 5. La tía Joaquina. Joaquín. ¿Quién? Morales Solá. ¡No! ¡Sos un tronazo! Está sola. Sí, besame. Sí. Es pasivo, dicen. Y el no me diga haber puesto el número 4, pues me cuelgo en miserere. Puesto número 4. Nacho Guano. Ah, la mierda, no sé quién es. Mira cómo lo tenés tartado. Nacho Guano era el que hacía deportes en CQC. Claro. No, el cabezón. Pelado. Exactamente. El mismo Nacho dice en TV que los osos gustan de él. No, quizás no lo diga para cubrirse y despistar, porque en realidad, de los saunas porteños, Nacho Guano es un osito. ¡Ah! ¡Pelucita loca! ¡Vamos! ¡No, no! ¿Y a qué le da manija? Puesto número... A ver, poneme el deleite. Puesto número 3. El mono Navarro Montoya. ¡No! Gran consumidor de travesti. ¡No! ¿En serio, che, el mono? Pero sí le atajaba. Sí, bulto, sí, el mono, la mancuerna de hierro. No, número 3, me mata. Vamos con el número. Vamos con el número 2. Y no me puse el deleite. Y vamos a tocarle el corazón a más de una sectagenaria. A ver. Nuestro ídolo, nuestro mayor. Sí, yo lo sabía, pero bueno, a ver. ¿Quién? Sandro, de América. Vos sabés que mi viejo decía lo mismo. Mi papá también decía lo mismo. Que en vez del oxígeno se lo metían. No. Dicen que su gran amor fue Juan José Camerón. Andá a saber quién. Camero. ¿Quién es? Mamá, ah, vos lo conocés, Tati. Mirá cómo sabe. No, Tati, lo que conocés. Vamos, del gremio. Lo que conocés del gremio. Sos una Biblia abierta, guacho. Bueno, eso es el top 10. No, igual hay muchos más. Falta. Falta, buscalo tranqui, que falta el number one del number one, ¿eh? Hablando, me lo crucé a Polino el otro día. Sí, que se pudra todo. ¿La podrimos, viejo Yacho? Pero vos no estás en el número 10, Augusto. Augusto Potín debe estar en el 25, 26. Yo lo he visto y me dijeron que ahí en la pizzería, por ahí en Villa Crespo, hacía pizza de chongos. No. Con dos peruanos. Muy picantes. Dice que le gustaba el pepinillo. El querido Augusto Potín. Saludos para los Lastres, ¿eh? Saludos para los Lastres que están escuchando la radio. ¿Cuántos son? Tres, te arruinan. Te arruinan, dice que no vengan. Bueno, saludos para ellos. Y le vamos a dedicar en el próximo tema. Bueno, tenemos el puesto, ¿no? ¿El puesto número cuánto? ¿Vamos al 1? El 1, el más grosso. Bueno, lo presenta, dale. Vamos entonces, para todos ustedes que están escuchando la radio acá, contentos y amargados. Puesto número 1. Y el 1 es el 1. ¿Quién? ¿Quién más? A ver. Dios. ¿Quién? Diego Maradona tuvo un romance con su amigo Alejo Clerici. Se enfestió con Guillote, Cris Miró, Roberto Edgar Vivar, Volcán. En el Volcán. ¿También? Y dicen que también con Luciano Pereira y Luciano Castro. Mira vos. O sea que boludo Maradona no es entonces. No, bien, Diego. Nada. Y bueno, ese es el número 1 del fútbol. No lo permitimos, pero. Y hay más, así que si quieren enterarse. La pelota no se después, mancha. Sí, ahí le mancharon la cola. Nos vamos a la música entonces, lo pedía nuestro amigo el Culi, allá de Pringles, Culi Orellano, abrazo grande para vos, ¿eh? Esto es Estopa, como camarón se llama este. Como camarón. No come camarón, es como camarón. ¿Qué hace un camarón? Come camarón. Listo. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes de sudor que empaña el cristal de mi habitación. Pero es que cierro los ojos y hasta te veo por dentro. Te veo en un lado y en otro, en cada foto, en cada espejo. Y en las paredes del metro y en los los ojos de la gente está en la sopa más caliente. Loco, yo me estoy volviendo. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada. Tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón. Tú me rompes las entrañas, te trepas como una araña. Bebes de sudor que empaña el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas. Llevo 10 horas durmiendo y mi alma está empapada. Todavía sí, un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Y a veces me confundo y pico a tu vecina, esa del segundo que vende cosas finas. Y a veces te espero en el bar de la esquina con la mirada fija en tu portería. Y a veces me tomo un bocado el mundo. Y a veces te siento y a veces ahí estábamos escuchando muy buena música. Impresionante, Estopa Come Cameron. Para mi amigo Culi. Che, Culi, saludo para toda la familia allá en Pringles. ¿Cómo se llama? ¿Eh? Comete el camarón, se llama para vos. Pedazo de trolo. Ahí me ponen, dice. No, nada, sean así. Así que le pasamos un saludo. Un saludo al amigo Curi, a toda la gente ahí, a la familia Orellano, a todo Pringle. También le mandamos un saludo a la gente que nos está escuchando ahí en Neuquén, Cipolletti, Río Negro, al amigo Facundo, a Cristian, a Cali, a todos los muchachos que nos escuchan todos los viernes. Dina, más. Acepto, Medina. Sí. Los escuchan a... Yo digo nos escucha, ya me reincorporé el staff. Estás adentro, Luis. Che, no me escucho. No, con este ¿no tema te escuchás? Estamos, con este tema que estamos hablando, vos me venías a decir que estamos adentro. Estás adentro. Sos de terror, Tati. ¿Cómo va, Ruso? ¿Bien? ¿Estás baileando bien? Sí. Claro, estamos primos por eso, ¿no? Sí. Acá tenemos un polirrubro de sabor acá. No, estamos tanto. Tenemos gente de Boca, gente de River, gente de Independiente. Gente de Olimpo. Gente de Olimpo. Gente de Olimpo. Señores, yo soy de Olimpo, de Bahía Blanca. ¿Querés venir a... ¿Qué fumo? A felicitar a... Mirá cómo está. ¿Estás...? La marca. Tenés el corazón... Mirá la chomba. Mirá la chomba. Mirá cómo está. Vení. ¿Baileado? Periodista, vení a felicitar al plantel de Olimpo. No, vení y saludá y presentate. Sí, yo me llamo vivo en dónde. Y llevo 6 años sobrio. Tené cuidado, Tati, que vuelca todo. Sí, yo estudié para esto. Hace muchos años que quise hacer radio y me está cumpliendo un sueño. ¿Querés llorar? Ya lloré. Lloró en el ascensor. Sí. Después de recuperarme, me dijeron hablar y le quiero agradecer al plantel de Olimpo que el segundo sueño, primero hablar en radio y segundo haber ascendido la primera A, una categoría que hoy no están los 5 grandes porque hubo uno que se está por ir. No, ya nos fuimos. Ya está. Uno vestido de rojo. Sí, nos fuimos. Bueno, por eso quiero decir que igualmente sigo siendo de Olimpo en la A, pero hay un club que se va y que lo voy a alentar en la B. Vamos rojo, carajo. Porque yo sé lo que es también. Muy bien. Vamos, un saludo grande a todos los hinchas de rojo. Dios. Vamos, en especial a Leo Valls. Le quiero dar un abrazo grande a Leo Valls porque... Se acaba de ahorcar en el baño, Leo. Me ha enseñado muchas cosas. Hacer de un club amargo. Y eso, no. Sí, es algo que no tiene precio, pues. Siempre banqué clubes con garra, corazón. ¿Qué amigo tenés, Leo? Nunca sentí el hielo, pero hoy lo siento. Gracias, muchas gracias, Leo Valls. Bueno, sin más palabras, me retiro emocionado. Voy a seguir llorando. Muchas gracias, Fran, por la oportunidad que me da. Tres años estudié. Gracias. Me cumplieron un cine. Muchas gracias. Muchas gracias, Tonelli. Torre. Ay, Reca. Recalde. Millón de gracias. Dale, aguante Sub-Zero. Aguante Sub-Zero. Para la falla y también. Saludos grandes. Gracias. Así son los amigos. Lo noté emocionado, lo noté que se iban lágrimas. Pero con el discurso que dijo, una mierda completa, ¿eh? Tremendo momento. Lagrimeo violeta, no sé por qué. Tremendo momento de radio acabamos de pasar. Sí, sí, qué lindo, perfecto. Gracias. Gracias, Matías. El lunes ya está el programa arriba en la web, ¿eh? Ya saben aquellos que no se van a escuchar el lunes. Que se pierden el programa La Noche con Amigos el viernes a la noche, lo escuchan el lunes o el día que ustedes quieran porque lo subimos a la web. Hoy se lo perdió bastante gente. ¿Estás grabando? Sí, obviamente estoy grabando. Siempre. Hoy me acordé. ¿Qué va a ser? Normalmente no, pero hoy sí. Bueno, vamos. También hay que preguntar cómo va la parte femenina en el. La dejamos ahí. La colgamos un poquitito, ¿no? Sí. Lore, ¿cómo va todo por ahí? ¿Eh? Ah, no se escucha, pero ponete la sobre. Ah, claro. No. Pero nada, claro, estamos ahí. Hoy tenemos un programa especial porque hay mucha gente. Lo estamos Abel Pinto está en televisión. Otro del gremio. Otro, ese sí. ¿Abel es del gremio? Si no, sí. Maneja, maneja el camión de Terrabuzzi. No, le dice maneja el camión de Terrabuzzi? Camión de Hacienda, le dice. Porque yo tengo un amigo, no, Río. No, apellido. ¿Río? Río. Río de apellido, que escondió su sentimiento por el club cuando se fue a la B. Porque yo al Leo Río, a Leo Valls, hablando de Leo, de irse a la B, Leo Río, Leo Valls, son todos de la B. Todos los Leos que conozco se fueron a la B. Entonces, para trincar por Facebook es fácil. Ah, mirá el Mati, qué idiota. Valls está bancando el rojo. Leo Valls. Vamos, Leo Ríos. Vos no bancaste a River. Vos no bancaste homosexualidad. Seguí así. Seguí por ese camino. No bancás nada, Leo. Seguí sin laburar. Seguí por ese mal camino. Saludo a tu hermano, que es el único que labura. El Lucho. Es filoso. No. Vendría a ser como el Polino de la radio, una cosa así. ¿Qué va? Sí. Bueno, pero estamos. No se calla nada, Matías, no se calla nada. Matías, y la chomba no se calla nada tampoco. La chomba tampoco. Volvemos a dejar relegada a la compañera acá. Sí. Volvió a quedar en la penumbra. Exactamente, que es del sindicato de alimentos. De la sociedad argentina. De alimentos y de agua purificada. Pota, te perdiste el segmento de nutricionista. Por la señorita es nutricionista. Estuvo enseñando a comer. ¿Ese que está gordo? No. Así que, bueno, Lore, ¿cómo la estás pasando? Yo fantástico. ¿Fantástica? Yo también juego al fútbol, che. Ah, no diga eso. Sí, juega al fútbol. Buenas tardes. Los días sábados. Queda fe. En un torneo y todo. Pero, ¿de qué juegas? A ver, según. Porque por ahí las número 9, las número 10, pueden llegar a producir imaginaciones lindas. Pero que vos, ¿de qué juegas? De dos. De seis, hoy papá, ¿sabés cómo te corto las piernas? Pero si no sabes ¿de qué jugás? De nueve. Muy bien. ¿Viste? Eso es diferente. Pero que vengan ahí una mujer y te diga, ¿de qué jugás? Yo juego 6, papá. Cuando salta, ¿sabés el codo en el hígado que le pego? Le rompo la rodilla. No, pero nosotras no hablamos. Hoy del rojo de Alumni de Pringles que del rojo de Avellaneda, convengamos. Otra vez. Hoy da más vergüenza ser del rojo de Avellaneda que el rojo de Pringles. No toqué. Nunca descendió Alumni. Mirá. Alumni nunca descendió. ¿Cuál es el micrófono del Tati? Este, chao. Ese, sí. No, me están censurando. Hola, chicos, los estoy escuchando. Besos a todos. La tía Adriana, soy de River. Besos a mis sobrinos de Córdoba. ¿De color? Un beso. Los sobrinos de color. Los sobrinos de color. A Matías. A Pablo y a Matías. Pero Pablito está en Pringles y el Messi y Matías están. Uno de color es de Racing. Así que no lo salude. El otro es de River. ¿Qué puede ser? Puede esperar. Bueno, 1:00 a.m, 8 minutos pasaron de la 1:00 a.m. La noche con amigos, hoy el estudio está muy concurrido. Colmado. Tenemos que borrar entradas, ¿eh? Estamos haciendo mal. Sí. Bueno, Tati, estás medio apagado, no sé qué te pasa últimamente. No se me ocurre nada. La gripe es. La gripe B. La IPB. También. No se me ocurre nada para decir. ¡Cormeta! Ahora estamos en junio. No hace tanto frío como junios anteriores, ¿no? ¿O será que cada vez la bebida está fluyendo más en las personas? Yo he visto gente que no tomaba, perdón. Está viniendo la sí. cerveza, o por lo menos la cerveza, o el vino, sí. viene con ingredientes que hacen subir la temperatura. ¿Sí? ¿Cómo? Son células de... No se entiende lo no que... No entiendo, yo te... Tanelli, ¿estás caliente, querés decir? O sea, yo no sé. Y mirá, tengo 38 y medio. No. 38 y medio. En la col. No. No. Vamos. Vértigo. A la música, escuchamos a El Carpo, a Papo Napolitano. También la gran ciudad. Pero siempre tienen algo. Algo para rechazar. Por ejemplo, mis ideas. La verdadera importancia a ninguno se la dan. La lluvia sigue cayendo sobre un asfalto gris aquí en Locha. Abandone totalmente lo que usted pueda pensar. Si es que tiene algún signo, algo especial. No pretenda tanta suerte, nadie lo va a escuchar. No notan la diferencia, lo que ocurre de verdad. La lluvia sigue cayendo sobre un asfalto gris aquí en Longchamp. Qué buen che. Él dice, no estoy en Pringles, el amigo Culi. En Pringles, bueno, hago noche en las grutas, está en las grutas. El domingo estoy por la ciudad de Coronel Pringles. Saludos a la muchachada, aguante Boca y los negros de alumni. Aguante que todos los negros de alumni, yo me siento un negro de alumni. En el mejor club de Coronel Pringles, los demás no existen. Claro, creo que Culi vive ahí en Sierra Chica. Sí. Así que... Adentro. Sí, desconectar. Sierra Chica, Sierra Grande, por ahí. Sierra Grande. Por ahí vive, me parece que vive por ahí el Culi. Bárbaro. Bueno, 13 minutos pasaron de la 1 de la mañana. Darío, ¿todo bien por ahí? A ver, ¿qué me decís, Darío? Excelentemente bien. Excelentemente bien. Concurrida la radio. Por lo sucedido con la señora Flavia Palmieri en estos últimos... ¿Qué pasó con Flavia Palmieri? Palmieri. Bueno, sí, te la permitimos. Me echó la hija de Nazarena Vélez de la casa. No. ¿Cómo? Espera, ¿qué tiene que ver? Al grito de la hija de la negrita esta, no quiero que esté en mi casa. La echó. Me dijeron que era mentira eso. Me dijeron que era mentira eso, me dijeron. Por ahí. Los dichos dicen lo contrario. Pero vos las ves a Flavia como blanquita con la manito para arriba, ¿no? Sí. Sí, tiene. Tiene pinta de Macri. Sí, de... han dicho que cuando hacía la ola estaba de fiesta, ha dicho, la negrita sacámela al lado mío, y era una nenita chiquitita llamada Agustina Cherry. Ah, sí, y qué grande duche. Sí, ha tenido varios actos nazis. Ah, sí, Flavia Palmiero, sí, nací para ti la novela. Bueno, hasta 1:30 vamos hoy, ¿eh? Así que quedan 15 minutos de programa. Disfrutémoslo. ¿Tenemos un tema? No. ¿Hacemos la sección? Sí. ¿La podremos? Tiene que estar la sección. Si querés yo busco... ¿Me decís cuál era el tema? Vivir... Sí, ah, ya sé. Sí. Eso es... Yo busco la... Si me anda internet. Sí, está, tiene que estar. Pero no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama, Darío? Decíselo, please. Ah, está listo, ya lo tengo. Tranquilo, ya está. Camilo Sesto. El boludo. Nosotros poniéndole suspenso y dice, Camilo Sesto, dice. Es un fenómeno. Camilo Sesto. Es el mejor que hay. Sí. Reca. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? No, bien, bien. ¿Extrañas a tu novia? Sí. Está bien, es lógico. Está en un proceso. Bueno, alguno. Imagínate que ni me escucha ya. Leo, ¿querés mandar un mensaje a alguien? ¿Un saludo a alguien? Sí, por favor. ¿Qué le tenés que decir a todos los hinchas rojos? Acercate, vení, no seas de arisca. Que sigan entrenando con el negro. Hay que tener fe. Vamos a salir adelante. Ahí el timbre. El timbre de la victoria. Sí, fanáticos que explotan la radio. Pedido, chicos. ¿Qué pidieron los chicos? ¿Qué pidieron? Hamburguesa completa. Ah, pidieron empanadas, los chicos. Pidieron empanadas. Muy bien, esto es radio, ¿verdad, señoras y señores? ¿Estás escuchando la radio? ¿No sabes qué estás escuchando? Esta es la radio de Fran. Sí. ¿Y el premio por dónde escuchás esto, che? Por la 98.3. Impacto, la fuerza de la radio. Impresionante. Tengo que hacer un mea culpa que... Bueno, si no, sí, fíjate. No, decime. Tengo que hacer un mea... Cada vez que va a decir culpa se corta, así que sí, no digas. No, cada vez que va a decir mea. Sí. No, que no anda la aplicación de la radio, así que me voy a poner las pilas en arreglarla. Bueno, no hay problema. No igual, anda. Le recordamos a todos que. ¿Cuál es su ciudad? Nos pueden escuchar por la 98.3, por www.laradiofran.com. Ah, las ganas que le ponen, me quiero cortar el huevo. Yo estoy re enfiestado, chicos, no saben. Y todos los viernes a las 23 estamos. Bueno, pasen y un tema. Si no quieren estar, no quieren escuchar. No, la onda que le pone bien pum para arriba, Tati, bien ¿eh? Arriba, Tati. Bien arriba, yo creo que no te pegó el ribotrilo. Tiene no, la onda que bandera de chapa. Hoy me pegó el paracetamol. Sí. No me hinché las pelotas. Bajen con las cajas de empanada porque vienen sueltas. Sí. Pasen un tema de No Te Va a Gustar para mis hijos y los amigos de la tía Adri. Bueno, besos para Adriana. Llega otro mensaje más al 011-1539-03-1928. Cállense, manchines. Me pasan un tema de Scorpions. ¿Quién pide? También Adriana. Adriana está fumando un mensaje. El silbido. Sí, el silbido. El silbido Suárez. El silbido Suárez vende CD 3x10. Dustin in the Wind. Bueno, vamos a la música. Va a presentar Tati, porque este es el segmento. Presentalo vos, Lucio, dale. El segmento de Tati. Dale. Sí, presentalo. Prueba música. Ahí va. Mamadera. No sé qué tengo que presentar en este caso, pero lo voy a presentar igual. Presenta el tema. ¿Presento el tema? Desde España, uno de los creadores famosos de la buena música, el señor Camilo Sesto. ¿Cómo se llama este segmento? Retro Gay. Besame. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Si es morir de amor, y por amor se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor, y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. Vivir así es morir de amor. Camilo VI en el Retro Gay. Bueno, Ricardo Ford, ¿te gusta esta música? ¡La música! ¡Mamá! Soy su amigo. ¿Sos fanático de Camilo VI? ¡Ay, mamá! Yo me quiero en Miami, Miami lo escuchamos un montón. ¡Me sabe, Camilo! Muy bien, Tati. ¿La conoces a Ruby, cantante Ricky? Ruby. Ruby, Miami. Tengo todos los CDs de Ruby. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta el tema con papeles y sin papeles? Sí, porque yo me meto muchos papeles. ¿Por dónde? No, ¿por no, la nariz? No. ¡Mamá! ¿Qué pasa, Reca? Papel para faz. La reloj. Che, 21 minutos, últimos 9 minutos de programa. Está ¿ya? toda la bahía de acá en la radio de Fran, www.laradiodefran.com.ar. Saludos, te mandó la vecina, dijo que sos un gran vecino. Sí. ¿Sí? El vecino del año, te van a dar el premio al vecino del año. Pero yo no, que dejen vivir los vecinos, yo sí, no los molesto. No, tío, tenemos que, no jugamos a nadie. Tenemos que encontrar la armonía. La armonía. La armonía entre vecinos, el aura de los vecinos. No griten, muchachos, porque esto acá nos van a echar a todos. No hay que hacer mucho ruido porque esta señora está media hortivada. Bueno, 011-15-39-03-19-28. Está Tati, está Fran, está Reca, está el señor Lucio. Vino Lorena hoy a darnos consejos de cómo comer sanamente algún día. Y bueno, tiene que volver. Sí. Tiene que volver, ¿eh? Cuando quiera. Claro, ahí está, muy bien. Lore va a volver y nos va a enseñar a comer adecuadamente. Está Darío. Darío, gracias por la visita. Una más, Darío. Darío, vas a volver también. Tenés que volver, Darío, ¿eh? Hay que hacer un segmento bien picante. Volveré y seré millones. Muy pero bien. Tenés que venir con el Duna Rojo. El Luna Rojo que todavía existe, del 94 tenemos el Luna. Te juro que del 94 no cambiamos el auto. Yo te iba a decir que me iba a decir, no, no lo tenemos más. No. El Duna Rojo. 94, hace ya casi, y va a ser 20 años que tenemos el auto. Fíjate, si me acuerdo, yo iba a chuparle la gorda Sosa, y miraba el Duna Rojo. No tienen apellido. No, pero sí. No escucha porque no tiene internet ni wifi. No, pero sale por la radio. El Reca siempre da su toque, maestro. Estoy para eso. ¿Eh? Estoy para eso. No a comerla. Nada inteligente, tengo que hacer algo. Bueno. No se puede volver de eso. Scorpion tenemos que poner. Es como suegro. No. Bueno, del fútbol no dijiste nada, ni hiciste el segmento deportivo. Me están acusando, sí, pero bueno. Bueno, Gonzalo, te tiene que. Bueno. ¿Te puedo decir? ¿Cómo? ¿Yo qué? No, así le das. Y pero estás jugando los jueguitos del Facebook, no sé qué está haciendo acá. Estoy tratando de abrir. Ese, ponele. No, puedo abrir una botonera. Está, ponele la polladita. El Candy es peor que el Paco, loco. A jugar con Hugo. Sí, con Hugo Napoli. Dale, elegí. Estoy seguro de que perderás. Mandale besos a la. ¿Qué hice? No, guarda. No puedo decir eso. No, Lucio, chupame la pica. No. Yo quiero presentar el deporte. Ya así ya nos vamos bien a full. Presentar el full un poquito. Tenemos toda la tribuna a full. La tribuna quiere deporte. No. ¿Querés con la del circo? Sí, todos los muñecos que quieren ahí, no sé qué quieren, pero bueno. A mí se me quita un poco el mismo. No. Comentame, no, vos presentame, porque yo ya presenté a dos o tres, presentame con el Deportes. Así hacemos un pequeño. Cuando el operador tenga ganas. Un pequeño resumen de Deportes, así ya. No puede ser que me esté llegando un mensaje de Chile a Fran. Que lea el muro del Face. ¿Quién está encargado del muro del Face? Yo. Bueno, ¿qué estás haciendo? Pegate un corchazo. Estás al pedo toda la noche. Fue el mensaje que censuró Tati hoy. No podés venir a tomar cerveza nada más. Fue el mensaje que dijo Tati hoy. Recién apareció. No, claro, recién. Con el actualizar. Bueno, Lilo. Fran, mandá saluditos a los lastres. Cris, Sole y Jessy. Pedimos algo de los del fuego. Jurabas tú. Saludos a todos. Muy bien. Siempre... Tú me decías. Pero no aparece sin el actualizar, che. Yo creo igualmente que hay que. ¿Cree que tengo una aplicación? El mensaje anterior un acústico, que... un acústico, por favor, de Lucio. No, nada, pero está la tribuna, está ardiente. Está ardiente, esto es fútbol para todo con la tribuna. Acá hay mucha gente del movimiento, cargamos por atrás. No griten porque acá nos van a echar a las vecinas. Así que si siguen gritando, no entran en la puta vida de Dios acá en la radio. Por favor, basta. Dejen de gritar, cabeza. Poneme el eco que lo presento. A ver, preséntalo. ¿Estamos con el eco? Estamos. Muy bien. El señor venido desde el sur juega la pelota, hincha las pelotas. Poné un poquito más de eco. Sí. ¿Más? ¿Oye? Más de eco porque no me escucho. El señor Lucio Amores presentando el deporte y dando el pronóstico de los partidos que ya no hay. Como animador te cagás de hambre. Sí, me muero de hambre, realmente. Por eso me dedico a la botonera, ¿no? Claro. A chupate botón. No, a mí me dijeron, vení acá, vos que sabés de tecnología, apretá la botonera. Sí. Y a mí me va bien ahí. Ahí estamos. Yo te voy a decir nada más que cortita la bocha. ¡Chupame la pija! No. Se enoja conmigo. No, pero te enojé. Está todo bien. Te voy a decir nada más. Hubo dos partidos hoy. Pues nosotros no hablamos del segmento deportivo, hablamos de fútbol. Yo no hablo de básquet, no hablo de vóley, porque para mí es deporte de maricas. Discutimos si querés. Discutimos. No, vos te odio. Te odio desde que naciste, así que para qué me querés discutir. ¿Por qué? ¿Porque soy rubio? Porque soy de Alem. Nah. Sí, dale. No existe. Vamos, seriamente. Vamos a decir nomás que hubo un partido de la B Nacional, nada más. Que los muchachos de Ferro le ganaron a los de Chicago 3-0. Te quejás del Tati, boludo. Dejaste la pelota. Y después le interesa más lo que es Alem Independiente el domingo. Después te iba a decir el de primera. Bueno, te iba a decir el de Tigre. El de Tigre de Belgrano. Para el fin de semana. Las predicciones para el fin de semana. No, porque ¿sabes por qué? Porque mañana a las 3 y 10 de la tarde hay 3 partidos en simultáneo. Se para el país. Y no voy a hablar. ¿Por qué? Porque juega Independiente mañana. Se comen 3. Pongan se comen 3. Tenele fe, che. ¿Por qué me decís que se comen 3? No, pero no es contra vos. Se comen 3. No, mañana vamos a ganar, le vamos a ganar a San Lorenzo porque Tinelli es amigo nuestro. Nada más, no tengo Campacho mucho. Porque soy de San Lorenzo, puede ser, pero no sé. No importa. No, River Lanús, Dios quiera y todos los santos del cielo que gane Lanús 4-1. Porque los muchachos River no estuvieron bien los de River. Cantándonos, ustedes son de la B. Cuando volvieron sí, de la B, se fueron al carajo. 2 segundos. Sí, no, la verdad. Bueno, no digas nada de los partidos de cosas, pero no. Decime de los del domingo, que ya está. No. Después del sábado ya está. El deporte. No Unión existe. Vélez, ¿qué me decís? Unión Vélez. Va a ganar Vélez, 2-1. 2-1. Olboy Racing. Olboy Racing. Va a ganar Racing, lamentablemente, también 2-1. 2-1. Rafaela Newell's. Ojalá lindo y partido. Todos los santos se caigan que gane Newell 4-0. Boca Arsenal. Es el partido de las 21:30, ¿puede ser? No. 18:10. ¿A las 18:10 lo ponen? Bueno. Mira cómo trabaja ahí. Compañero de trabajo. Van a laburar el domingo. Estos son como Jesús. Laburan los domingos. Trabajan los domingos, sí. Como Batistuta, que se quejaba por el fútbol, pero tenía que trabajar los domingos. Claro. Boca va a empatar 1-1 con Arsenal. Lanús River, 21:30. Gana Lanús 2-1. Y para Quilmes, el salvado del ascenso contra Godoy Cruz, ¿cuánto? Va a ganar, lamentablemente va a ganar Quilmes 1-0, pero ojalá que si se te muera. Pido quién hace el gol es mucho, ¿no? No, ojalá. Y... Cauteruch. Y no, lo va a hacer el otro, Diz, Facundo Diz. Pero ojalá que se mueran todos esos hijos de... No, buenas tardes. Bueno, así pasaron los resultados del señor Lucio Amores en vivo. Hoy aquí en los estudios, don Juan César Amores, se llaman así. Se llaman ¿Ya se llaman así? Y como mi abuelo. Como tu abuelo, no sabía. Don Juan César Amores. Y María. Y María. Y María, claro. Así que, bueno, ahí están los resultados del fútbol. Último minuto de la noche con amigos aquí en la radio de Fran. ¿Qué musiquita vas a poner ahora? Che, bueno, nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir. Sí, ya nos tenemos que ir. ¡Puta que me basta! Gracias a la variada que vino acá, que está con nosotros. Gracias a los chicos. Están todos aquí. Bueno, vino Mati. Voy a decir nombre y apellido. Mirá cómo está. Mirá cómo está. ¿Eh? No. Ese va, después de que cierre el programa va el tema atrás. Un tema impresionante. Sí, déjenos bailar, hay un tema que va a ser furor. No mentís vos, pelotudo. Bueno, hoy nos vino a visitar. Para que se den cuenta del tremendo quilombo que hay en este lugar, voy a dar nombre y apellido a las personas que se encuentran aquí. El que grita y es ubicado, Matías Domecq. Un gran putañero, exactamente. Hincha de Olimpo, no juega nada al MUS, me dijeron. Y bueno, ahí está. Soy el mejor. Después está medio triste Leo Valls, que vino a la radio, pero se cuenta que no vino, porque no emitió sonido. El único que se portó bien. Me estrenó la jarra de Boca, que era un regalo que me hicieron a mí. Yo ni la usé. Lo sacó del paquete, ¿no? Escucha, yo ni la usé para tomar el té y el loco vino y se sirvió un Campari. Un fenómeno. Está mi primo el ruso. Está el gordo Pota. Augusto Potín, para aquellos que no lo conocen. No, oficialmente se llama Augusto Potín. Augusto Potín, sí, el hijo de Mary Potín. El puesto número, el puesto número 25 del gay. También vino mi primo el cabezón. El bebé rumano, el cabezón ceja. En la mesa de trabajo nos acompañó. Invitado especial, y espero que se copen venir cuando él quiera, está invitado. Nuestro vecino, porque es vecino desde el del barrio San Nicolás, estamos acá, ¿no? Barrio San Nicolás, Puerto nuestro Madero, amigo Darío Casan, estamos en Puerto Madero. Estamos en Puerto Madero, en el departamento que nos dejó nuestro amigo Vudú. Sangacaque. Bueno, lo que pasa es San Nicolás está ahí nomás de Puerto Madero. Alicia Moró de Justo y Moreado. Bueno, Dari, gracias por... No, gracias a vos, es un placer estar acá con vos. Obviamente, un amigo tiene que estar en la noche con amigos. Estuvo nuestra amiga Lorena. Lorena, gracias por venir. No, muchas gracias a vos, gracias a todos. La pasé increíble. Bueno, gracias. Nuestro co-conductor, nuestro amigo el ranita de plástico, Ignacio Tonelli, que se despide de esta manera. Vamos. Gracias. Sí. Buenas noches a todos, que descansen. Bueno. La bomba loca. Es un somangaga que decía ser pangaraconga. El señor Gonzalo Federico Recalde, alias El Reca, también estuvo en la co-conducción de este programa, o con la conducción, era mío. Era mío, ponía el título. Che, gracias gente, la pasé muy bien, gracias a los invitados, gracias a los manchines invitados, gracias a Lucio y a Darío que nos acompañaron, y bueno, nos vemos la semana que viene. Ya, Lorena no, la... Sí, la dije, claro, los invitados especiales, sí, cómo no. Bueno, y mi hermano que vino desde Ushuaia, vino para mi cumpleaños. El 20 es el cumpleaños de él, así que el 20, yo festejo el 21 y en realidad casi festejamos. ¿Por qué no festejan todos juntos? Y sí, más vale que me regalen algo, manga de mugre, porque los voy a matar. Pudre todo. Lindo perfume. Bueno, Lucio, gracias por venir. No, gracias a ustedes, chicos, la verdad que un buen programa, buena onda. Y como diría un filósofo grande, Nicolino Roche, un buen sombondrol y un buen gagaje para todo el mundo. Que la pasen muy, pero muy bien. ¿Nos vamos? ¿Sí? Sí. Mira cómo entra. Bueno, dedicado para las chicas, para las lastres, así sea. Saludos, para besos para la tía Adriana, que está escuchando la radio, para toda la familia. Besos para mi vieja, para mis tíos, para todos, para todo el mundo. Besos para Candy y para Flor, que no estuvieron hoy. Y bueno, estarán el próximo viernes. El viernes gracias. Que viene están, están escuchando la radio. El Banana Mascherani, esto es Los del Fuego, jurabas tú. Pará, la semana que viene hacemos programa, ¿no? No. No. Parame la música. Usted van a estar en Pringles. Es mi cumpleaños, loco. Usted van a estar haciendo la procesión en Pringles. Es vos. Bueno, está poseído. Entonces, no sé, el jueves. ¿El cual puede ser? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. El jueves a la noche lo hacemos desde. Desde Pringles. Desde Pringles. Dale. Nos bailamos todos allá. Muy bien. Sí. Y tenemos de invitado. ¿A quién? Especial. Al inventor de la petrolera. Siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida. Yo esperaba todo de ti, porque de mí todo tenías, tenías mi amor. ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos, ¿dónde está? ¿Dónde está? See you.